desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de noticias, comedia y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga, el amigo Bro y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de México. Ay, bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Que está en la burocracia, a esa gente que le gusta la migaja. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no cuentas los puestos del gobierno. Por eso hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Eso es canción de protesta. Sí, pues ve por quién va a votar, güey. Pero es actual, es una revista actual. No se habla de política, pero no te mames, güey. Ya sabes quién, güey, no mames. Tú ya sabes por quién no. Oye, esta canción es sugerencia del Verdolaga, porque con este rollo de las campañas y la onda. Sí, es de izquierda, el güey. Sí, es rojillo. Rojillo del fundillo. Entonces, pues lo respetamos, ¿verdad? Y ya. ¿Con qué mano te hacen la cañanga, güey? La derecha. Está, güey. Entonces, ¿por qué vas contra la corriente? Pero a veces, si quieres una desconocida, ¿quieres adormeces la mano izquierda, no, debajo la misma del derecha, muslo. La misma derecha, sí. Funciona igual. La pones debajo de la nalga, que se duerma. Bueno, yo no puedo poner nada. Este güey sí. No porque no tenga mano. Ah, no tiene nalga. Le sí, hace así un huequito como si estuviera en una cueva, sí, la mano, güey. No se me duerme, güey. Ay, güey. Bueno, estamos iniciando la grabación del. Ay, güey. Viva México. Viva México. Mira, a final de cuentas, todos queremos que nos vaya un poquito mejor. ¿Cómo? ¿Con quién? Pues ya será otra cosa, pero al menos viva México, cabrón. Sí. Estamos grabando. Sí, hay que echarle ganas. El episodio 207 del podcast Charrón con Pelos. Estamos grabando un miércoles 23 de mayo del 2018. Estamos en. Quedó. Ahorita vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos muchas cosas que comentar a toda la bandita, toda la recita que ya está en el chat de Mixler, escuchándonos en vivo. Y para los que nos dejaron mensajito o nos quieren dejar un mensaje, este es el momento para que lo podamos escuchar. 81 80 74 44 31. Nos llaman o nos mandan un mensaje y los escuchamos ahí en ese mismo instante. Ahorita vamos a tener las llamadas. Y me da mucho gusto saludar a El Verdolaga. ¡Banda! Como siempre, transmitiendo desde la cabina B del estudio de Chicharrón con Pelos. Bienvenidos. Y vamos a darle. ¿A quién? Ahorita nos damos. A ver a quién. Muy bien. Y a mi mano izquierda se encuentra. A la dormilona. A la dormilona. La mano izquierda dormilona. ¿Qué dice, bandita? ¿Cómo están, compitas? Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes nuevamente el día de hoy, güey. Vamos a pasar un rato muy ameno, güey, así es que no se despeguen de la transmisión. Y a mi mano izquierda dormilona, mi bro de bro, el amigo bro. ¿Omar Ciño? Que la chinga, no, también que íbamos. El de Monterrey. Es que es por estados, güey. El de Monterrey. Este, wey, ¿cómo es? Pues, bandita, nuevamente también un placer estar aquí con ustedes. Con muchas ganas. Aquí ansioso de esperar este podcast número 207. Y la verdad, esperamos pasar un rato muy ameno. Con una buena charla, una buena platicada. Y pues, le cedo la palabra. Me gusta decir a mi mano izquierda que se me duerme, pero como no tengo nalgas, no se me duerme. Pero sí tengo aquí a mi Fer HHD. Ching, se me acabó la canción. Bueno, vamos a. Uy, ya sabes qué rola es. Y con eso quieres que te presentemos. Sí, ¿sabes qué? Y el de control de audio. ¡Juntos! No, no es esa. No, sí, esa no es, güey. No, pero como quiera. Sí, como quiera. Y el que no brinque. Y el de teclado. No, y esta canción está peor. Se llama Chinga tu madre. Ah. Oye, llama? Esta bandita, ¿cómo vino a revolucionar el? No es rock. Es rock, sí. Sí. Uh-uh. Pero no es rock, rock, rock. Trae una mezcla ahí de. No, este güey creía que era cumbia, güey. No es rock, rock, rock, rock, rock. No es rock, rock, rock. Es nomás rock, rock. Nomás son dos rock. No, ese es parte de aquella corriente del rock en español. Ajá. Pero eran muy reverentes, eran muy mal hablados. Y demasiado famosos en todo México. ¿Por qué? Porque por estas canciones, mira. Entre otras. Ah, sí. Está la de puto. Cuando está, despega el portero el balón, ¿verdad? Está la de cerdo. No me llames cerdo. Ah, esa fue la del chiste, güey, el podcast pasado. Sí, oye, todavía sigo preocupado. No, yo sigo pensando, güey. Yo me voy preocupado, güey. Sigo pensando, güey. Quisiera ser el cerdo. Sí, hace 30 minutos, cabrón. Oye, pinche chacha, ¿cómo ha de disfrutar, güey? Lo bueno es que no oye el podcast, güey. Sí, sí, ya, güey. Oye, pues aquí está la. Ah, mira quién está, güey. Aquí. Chiquita Mamagua. Chiquito. Y dice: hola, chiquitos papás. Uh-huh. Pero chilitos, porque son. ¿Eh? Porque. ¿Eh? ¿Los conoce o qué? Sí. Por lo de chilitos. Por los chilitos. Por los chilitos chiquitos. Si no, algo no sabe, pero bueno. Está un Answer 69. ¿Qué onda, Jotos? Ay, también los conoce, güey. Los conoce. Y luego dice: ah, mira, está Edith Clor Alexa. Que ni siquiera me extrañaron la semana pasada. Claro que sí. Claro, güey. Es más, le estaba diciendo a Alberto Laga. ¿Qué onda con Edith Clor Alexa? Y antes de empezar la transmisión, ¿está listas a la plática, güey? Sí, estaba. A ver, ¿qué habrá pasado con Edith Clor Alexa? ¿La regañaron? Tiene el novio, no la deja escucharla o escucharnos, o no sé, o sea, ¿qué puede ser? Ay, felicidades a Larry Cañonga, que cumplió años ayer, güey. ¡Yay! ¡Yay, güey! ¡Pásatela! Y felicidades. No, una felicitación a Larry Cañonga, que es su nombre es Juan. ¿Juan? ¿Juan qué? Ah. Juan Camaney. Dejémonos en el anonimato. Bueno, pero es el famosísimo Larry Cañonga, que desde la primera temporada nos escucha. Estamos en contacto con él desde hace mucho tiempo. Desde nuestros inicios está siguiéndonos aquí al podcast de Charro con Pelos. Y ha hecho muchos aportes también para, exacto, para el podcast. Amiga de, digo, amigo de Edith Clor Alexa, amigo de esta Carlita. Ay, Yareli. Carla Yareli. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Es con la izquierda, Ahí sonó muy. Soy yo bonito. Sonó de perro, ¿qué? Rottweiler. Saludos de Rottweiler. Y dice Edith: saludos, banda, y saludos al grupo de WhatsApp. Y en especial a mi trompadre Larry por su cumpleaños. Claro que sí, número. Número 46, cumple 46 años. Ah, chis, no, de no, veras. No, se ve de más. Se ve que tiene más. No, creo que tenga 46 años. ¿Laborando? ¿A poco es más grande que nosotros? No. ¿Se ve más joven? Sí, güey. Pinche Beto, ¿por qué señalan al más viejo, güey? No, pues botas, ya sabes por quién. Esto fue foto. Y ahí le mandaron unos mensajes a Larry. Se lo estaba escuchando precisamente en el WhatsApp de los Osardos de Charro con Pelos. Ahí precisamente en WhatsApp. Sí. ¿Y por qué yo no le grabé un mensaje? Porque no, nosotros somos buena onda. Qué gacho. Saludos, Larry, de mi parte. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Una. Salucita. Se me hace que Larry debe estar todavía en la fiesta. ¿Tú crees? Entonces puedes decirle salud. Pues ya con 46 años. Ya. Más bien está en la siesta, güey. Sí. Muy bien. Antes nos escucha. Sí, ¿no? ¿Cómo les pintó la semana? ¿Qué hicieron? ¿Estuvieron viendo series? Ya me enteré. El amigo bro estuvo. Güey, estuvo muy ocupado. Poniéndome al tanto, porque el podcast pasado, güey, no sabía ni qué pedo, güey. Digo, este tampoco, güey, pero bueno. Al menos le eché ganitas, güey. No, no, me aventé la de Genio del Mal, güey, que hablábamos, güey. Este, me aventé la del Cobra Kai, güey. Me aventé la del Marrano. Ah, no, gracias, no, güey. Media hora. ¿Viste a Oscar o qué? Me aventé al Marrano, güey, chacha. Este, sí, güey, no, no. Te andas poniendo al corriente. Muy actualizado. ¿Qué te pareció Cobra Kai? Oye, buenísima la serie. ¿Llevas qué? ¿Cuatro capítulos. Cuatro capítulos. Bien interesante, güey. Este, creo que el mensaje que mandan, como bien decía mi bro, el podcast pasado, en el aspecto de, oye, lo que están viviendo los chavos, la juventud de hoy, los mensajes, muy atinado. Muy, muy buena serie. ¿Y cómo, es un tema que no pasa, es atemporal? Porque pues, al final de cuentas, en la original, la película, pues no es más que el bullying también hacia un chavito y que tiene que aprender a defenderse y todo ese asunto, ¿no? Es correcto. Pero, y ahora un poquito más fuerte está lo del bullying. Pero fíjate que está muy bien la serie porque la perspectiva que te empiezan a plantear de, oye, quizá el Lawrence, ¿ah? Ahora pues Johnny Lawrence. Yeah, oye, pues a lo mejor el güey tiene la razón, el vato no está mal, güey, está defendiendo y la madre, y el que era el bueno antes, ahora como que era el cabrón, man. Así como mi bro era bueno, güey, se fue con Omar Ciño, se hizo cabrón. Pero bueno, todo se supera, güey. Y espérate el final, güey. No, hombre, qué final, güey. ¿Ya lo terminaste? Sí, güey. ¿Tú no? Ya, está bueno. Qué bueno, güey. ¿Lloraste? Poquito. ¿Tú? Porque lloré porque se acabó. Ah. Y ya me quedé sin. Bueno, viene la segunda temporada, según esto. Pues sí, tú indica. Pero sí. Hasta el 2019, güey. Bueno, pues ya falta, ya sí, falta bueno. Que falta, güey. Pues sí, yo sé. Muy bien. De películas, ¿alguien vio algo? ¿Nada? No, compi. ¿Cine? ¿Nada? No. Fíjate que el fin de semana me fui a Rayones, güey, con. Iba Héctor y iban otras dos familias más, bien chingón para el clima y todo. Entonces me desconecté, no había teléfono, güey, no había nada, güey. Y pues no vi ni madres. No tuviste ni chance. Ni chance, güey. ¿Y de qué, Cañangas? ¿Y qué hiciste allá en Rayones? Tomar cerveza, güey. Cenar, güey. Rayones tomar es tomar cerveza, comer. Tomar cerveza, desayunar, güey, tomar cerveza, güey. Explícale a la bandita qué es Rayones. Rayones es un municipio de Nuevo León, güey, ubicado, güey, para allá. Agarras rumbo la carretera nacional y luego en el tronque al bioparque, allá agarras a Rayones, subes y bajas un cerrito y llegas a Rayones. Y el rancho todavía, que es de mi suegro, está todavía como unos 20 minutos más después de Rayones. Y pues pasa el río Pilón por ahí, está rodeado de montañas, bien bonito, güey. Está bonito, güey. A ver si un día, vamos, bro. Ah. Vengas a tu madre, güey, cuando no invito a este güey. Oye, pero no muy recomendable también a la gente que le guste las cuatrimotos, güey, el off-road o andar así en terracerías. La bici. Bici, güey. Muy, muy, muy chingón. Para Rayones. Para Rayones. Ya estando ahí arriba es plano. Sí, o sea, te subes llegar en el carro y te vienes a bajar en la bici porque qué pinche huevo a llegar, güey, pero... ¿Qué son de subida? ¿Cuántos minutos? ¿O cuántos kilómetros? El cerro te avientas una hora, güey, porque vas despacio. O sea, del entronque al rancho, digamos, son 64 kilómetros. Ya. Pues está retirado, güey. Sí, ahí te avientas 2 horas y media, güey. Desde Monterrey hasta Rayones. Desde el sur, güey, tú desde aquí te avientas 3. Oye, pues sí, porque fíjate, al bioparque de Monterrey al bioparque, que son... Esta es una hora, güey. Una hora, son 80 kilómetros, una cosa así, 70 y tantos, 80. Y de ahí todavía 64, güey. Sí, no. Del entronque al rancho. Al rancho. A Rayones se me hace que son como 50 o 55 por no, ahí. No, sí, es un sitio. Muy bien. Y como todos nos queda bien claro dónde está el rancho, güey, no, pues... No, pero ahora que va a ganar el candidato este güey, pues nos vamos a vivir allá. Pues vamos, no, pues a huevo, no, voy a sembrar maíz, güey. Y con los 200 pesitos que nos den, güey, pues ya chingamos, güey. Con los 200 pesitos compramos un Six de Tecate. Pero... Y lo tomamos entre todos. ¿No vieron la del Bronco, güey? Los chicharrones, los chicharrones. ¿Vieron el meme del Bronco, güey? Sí, güey. Tus dos... Sixitos, güey, los chicharrones y la familia. ¿Qué, güey? Bueno, no te alcanza. Con eso que te alcanza con 100 pesos, güey. No. Dos Six y chicharrones y ya, güey. Un Six y chicharrones y ya. Chicharrones y la familia. ¿Qué? Por Por eso les vamos a echar la mano, güey. Porque, está cabrón, o sea. Pero no, luego, ¿cómo se la dormilona, güey? Pero aparte, este, es un six, pero ¿de cuál? De la, Mecate Light. De la Mecate. Mecate Light. Mecate Light. Sí, no. Y la voz de chicharrones. La Michelangela ni te alcanza ni de pedo, güey. Y los chicharrones, una bolsita chiquita, güey. Sí. O sea, no. Para todos, güey, para la semana. Ay, güey. No. Ahora son 100 pesos diarios, ¿no? Ay. Lo que estaban diciendo. No alcanza. Y además se me antojan las semillitas así también. Ya no alcanza. No hay, güey. Se acabaron. No, podemos llegar a sembrar semillitas, güey. Hay que ver cómo se preparan y todo para. Oye, estas semillas, estas como las que venden en el estadio y todo, ¿de dónde se dan? ¿O esas se semillas dan? ¿Son de girasol o son de calabaza? No sé, por eso pregunto. No, las de girasol son duras, ¿no? No, esas todas son de calabaza, güey. Las de girasol son más chiquitas y... Duras, ¿no? Verdes. Oh. Duro de madre, güey, pero las semilletas... Que las... ¿Y las de Flowers, esta de marca americana? Esos son fritos. ¿Son fritos? No, ¿cómo se llaman? Britos. Chetos. No. Tibios. Que la chingada... ¿De americanos? Se llaman Sunflowers. Esas, Sunflowers. ¿Qué son? No sé, ¿son de qué? De girasol. Esas son de girasol. ¿De girasol? Sí, pues Sunflowers es el girasol. Sí. ¿Entonces estas son de calabaza? Sí. Sí. Ah. Ahora, ¿qué calabaza? ¿La de Halloween? No sé, güey. ¿O la de que parte la calabacita y todo y te la hacen en... Sí. ¿No? En que la metes al caldo de res. Ándale, sí. Pinche palmo, güey. Digamos que este no es nuestro fuerte en los temas. Como que no, güey. Falta Chesputin. No se nos da. No, yo sé. Muy bien. Oye, pues yo fui a ver ayer la de. Deadpool 2. ¿Y qué tal, güey? Está buena, güey. Palomera. Sí. Muy divertida. Muy irreverente. Exactamente como yo me la esperaba y un poquito más. ¿La viste en inglés o en español? En inglés. En inglés. No, me estaba a dar. ¿Se le ven andalguillas al vato? Lo único. No. ¿No? Por eso apenas iba. Me ganaste el comentario. Ah, perdón. Lo único es que. Donde me defraudó un poco, a diferencia de la primera, es que no sale tanto sexo, güey. En la primera se la pasan, güey. Hay un pedazo de la película que se la pasan fornicando a todo dar, güey. Con la muchacha esta que no me acuerdo cómo se llama. Muy guapa. Y luego se lo fornican a él también. Sí. Y en esta no, güey. No, güey. No, pero está muy buena. ¿Qué? Ándale, ¿qué otra? ¿A verla? Esa, mira. Uy, güey. A su madre, güey. ¿Cómo se llama? No. Ahí va. Hombre, qué bárbaro. No, está no muy buena la película. Déjame ver ahorita llegando ahí a Netflix el Deadpool 1. Está muy buena, está muy entretenida. Está muy. Sí, está muy buena. Tiene todos los elementos para que te la pase uno bien: sangre, acción, balazos. ¿Qué otro superhéroe sale? Sin spoiler. No, los mismos que salieron de X-Men. En la 1 y Cable. ¿Visión? Cablevisión. Nada más que ellos no le llaman cable, le llaman Easy. Muy bien. Es que yo compré Televisa. Está buena, ¿eh? Se la recomiendo. De preferencia. Perdón, pues estaba comiendo unas semillitas. De preferencia van en el cine, güey. Y entre esa y el hombre del agua, porque este fin de semana ahora sí pienso ir al cine, güey. ¿Cuál primero? No, Deadpool, güey. Me van a colgar. Pero bueno, está bien. No, pero si puedes ver Hombre al Agua, pues está bien. Puede ser matiné. Pero fíjate que, sí. ¿Ah? Hombre al Agua, si no la ves en el cine, no pasa nada. Igual la ves en el canal que ve el Verdolaga. Ok. Que es el XHGC, ¿verdad? Uh-huh. Me ahí espero un par de años y un par ya de salga. Años. Okay. Sí. Y ya de cuenta que es igual. Está buena y ya. Está entretenida. ¿Ya la viste, güey? No. Vamos, güey. Órale. Ándale. ¿Ya la viste, bro? Sí, güey. Bueno, ya, tú y yo. Ah, no, pero este güey no se acuerda, pero el podcast pasado hablamos de que fuimos todos juntos al. Ah, sí, es cierto, güey. Pues así me traías enguiscado. Es que el primer güey sí que me hice la semana pasada y fue muy bien mal, güey. Ya no me acuerdo yo de nada tampoco, güey. Güey. Y quedó campeón Santos. Y ya. Se dio la final. Felicidades, ¿qué otro? ¿Qué otra cosa? Y ya sigue el mundial. Oye, entonces pinche Santos barrió con Tigres, barrió con América y barrió con Toluca, güey, ¿eh? Con los tres, yo creo que más favoritos para ser campeones, güey. La verdad que sí, se aventó a los tres grandes. Che, Santos, güey. Santos trae a un buen portero, que fue Rayado, Jonathan Orozco, que le dio 5 campeonatos o 6 campeonatos a Rayados. 5, sí. Yo estoy con que son 6, pero bueno. No. Muy bueno. ¿Y sabes por qué? Déjate digo por qué quedó campeón, güey. Pero sigue con el tema, compadre. Ok. Y lamentablemente, Jonathan Orozco se fue del Monterrey por este Mohamed. Y Mohamed ya no está. Y bueno, nomás echó a perder el equipo. Oye, Mohamed se fue al Celta de Vigo. De entrenador. En España, ¿no? En España. Mira, güey. Le fue mejor. Ah, no. Celta de Vigo está. Creo que está en segunda división. Algo así. Sí, no. No, ya no lo encontré. Pero hay una tabla que decía que Avengers, la primera Avengers se estrenó, güey, y quedó el Santos campeón, luego el segundo también, y quedó el Santos campeón. Las coincidencias. Sí. Como este Avengers había salido este año, Santos iba a ser campeón y fue, güey. Fue eso. Qué loco está eso, güey. A ver, coincidencias de Santos, como incidencias. Los goles estuvieron muy buenos. Acá de que pateaban el balón y entraba en la portería. Fíjate que le faltó un poco ahí a Toluca. Digo, estuvo un poquito medio. Un saludo a toda la bandita que escucha en Torreón, ahí en la comarca lagunera, en Lerdo, en Gómez Palacio, en Torreón. Por eso son 3 ciudades, 2 estadios, 1 solo corazón. Bueno, entonces así va el himno. Así va el himno del Santos, güey. Dice, la primera entrega de los héroes más poderosos de la Tierra, los Avengers. ¿Más fue poderosos? Poderosos. Ajá. Se estrenó en México a finales de abril del 2012. Y en ese mismo semestre, los laguneros del Santos consiguieron su cuarta estrella. El 20 de mayo superó al Monterrey 3-2 en el global para coronarse campeón en el Clausura 2012. 2015 la historia se repitió. A finales de abril se estrenó Avengers, la era de Ultron. Y el 31 de mayo se proclamó monarca del Clausura 2015 tras imponerse sobre los Gallos Blancos del Querétaro. Ahora en el 2018, Avengers Infinity War salió el 27 de abril y los del Santos Laguna obtenieron el campeonato del Clausura 2018 al vencer 3-2 en el global al Toluca. Entonces, ya no saquen películas de Avengers. 2012, 2015, 2018, para el 2021. Vuelve a ser campeón. Santos vuelve a ganar Santos, güey. Santos va a quedar campeón, su séptima estrella. Ya está dicho y apalabrado. ¿Ya tiene más que Tigres? No, acaba de empatar. ¿Y qué, Rayados? No, sí, que Rayados, sí, güey. Hay muchos que tienen más que Rayados. No importa. ¿Y que en América? ¿Y que en tu estado? No, la América está para arriba, güey. Está en el top, güey. Te estoy echando por eso, bro. Pinche bro. Le dije que iba a cambiar. Eso, chingón. El América es el máximo, el que tiene más campeonatos. Ya empatamos con Chivas, ¿no? O no, Chivas nos empató a nosotros, güey. Con 13, güey. 13. Según yo. 13. Mientras más me. Sí, 13. ¿Qué pasa, Nana? 13. Oye, lo que sí me llamó la atención es que, por ejemplo, ¿quiénes son los equipos, los cuatro grandes del fútbol mexicano que se ganan? América Chivas, América Chivas, Rayados Monterrey. Rayados Monterrey. Es que es el. Acuérdate que es el infierno y el diablo, güey. Rayados, Rayados, Monterrey y la pandilla. Águilas y América. Águilas y América. No, el putineo es en pinches gallos negros y la chingada, güey. Fíjate, se supone que son América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Uh-huh. Bueno, Toluca tiene 10 campeonatos. Mira, y no lo cuenta, güey. Y el Pumas tiene 7, güey. Cruz Azul tiene 8. Y Toluca no lo consideran grande, wey. Pero mide la antigüedad de los equipos también. Toluca tiene 100 años. Como América. A tan viejos. Y Pumas tiene 70. ¿Y Santos? No. 37. ¿De los 80? Sí. Güey, ¿quieres que sepa todo este cabrón? Espérate, güey. Pinche. Rayados. ¿Y Gallos Negros? No, Gallos Negros, eso sí, hay que preguntarle al chef. Que por cierto, no ha llegado porque tenía que. Un combate de. De manitos calientes. Así, sí se puede decir, pero no se puede mostrar en video. ¿Cómo se llama eso? Oye, güey, se ponen a boxear, güey. Hijo de pinche madre. Están jugando marinero que se fue a la mar y marinero. Les enseño el video, güey. Dura como 3 minutos, güey, y nunca se pegan, güey. La vez pasada me iba con un pinche moretón, güey. Sí, que le dio su niña. Su señora. O sea, no se lo llevó peleando en el ring ni nada, güey. No, ok. Se lo dio su niña. Sí, güey, que no está el que echarle carrilla. Si han visto las películas de Cantinflas donde está boxeando, hagan de cuenta que es idéntico, güey. Sí, si quieren que les pasemos el video, busquen a Cantinflas peleando con Wolf Rubinsky, se llama, creo que. Hagan de cuenta que están viendo al chef. Entrenando. Oye, pues una nueva fans, güey. A ver. ¿Quién? Ken. Una nueva fans de la chamba, güey, a Gaby. Gaby. ¿Tú la conoces, compadre? Ay, yo sé que la conozco. ¡Comaye! Échale. ¡Comaye! Te mando un gran saludo, Comaye. Eso, hasta que escuches un buen programa. ¡Ay, Gabito! Qué bueno que apagaste la tele, güey. Tranquilo, güey. Pero como trabaja en Allen, aguas. Oh, perdón. Perdón. Chiquita. Desvíalo, este nombre sí, a ver, bórrale. ¿Le regresó? Gaby, un saludo, Gaby. Qué bueno que nos escuchas y esperamos que nos sigas escuchando en un futuro, güey. Y sí. Ahora pasa la voz para que también nos sigan escuchando más gente. Recomiéndanos. ¿Qué edad tiene Gaby? Es más grande que yo, güey. Ese es como que un tema del carro, siempre que nos echamos ahí en la chamba, güey. Mejor no digo. Es más grande que tú. Sí, güey, imagínate, güey. Hombre, parece más joven. Mira, ya me está diciendo que se pasan. Sí. Pero de lado a lado. Todo es guasa, Gaby. Todo es guasa. Como elefantitos, me la pasamos. Ahorita salimos así del estudio como elefantes, ¿no? Ah, chistú. Bueno, pero. Ah, chistú. Yo pido al último, güey. Pero vamos a salir de reversa, güey. Oye, pero en el circo nunca hay último. Siempre se abrazan todos de las trompas y se van agarrando y hacen un círculo. ¿De cuáles trompas? ¿Ya trabajaste ahí? No, fui. Y dije, mira qué padre los elefantes. Hay que mandar el currículum. Mande mi currículum. Hay que mandar el currículum a él, güey, porque así como viene la cosa, güey. ¿Qué te gustaría hacer en un circo? ¿Trapecista? A mí payaso para ser cabrón, güey. Sí. Chacha es de los payasos enanitos. Le están sumando las orejas al Chacha, pero. Y del elefante también chiquito. De marranito, así, todos agarrándose la trompita de la colita. Ándale, de la colita. El pito de Chacha es como el de la cola de los marranitos. Nomás que el último Cairel. El Cairel. Ay, tan rico que es el tocino. ¿Tú qué serías, güey, en un circo, güey? ¿Qué te gustaría hacer? Yo sería. El presentador. El señor conductor. Y ahora no, con ustedes. Pues el. No sé, güey. El domador de leones. No, me da miedo. El trapecista. Ah, el malabarista. El hombre bala. En balas. Ándale. El hombre en balas, güey. Ese sí sería, güey. Va. ¿Me contratas? Oye. Tú, perdón. Pero ¿tú qué serías, Berlaga? El que vende las palomitas. Te lo vas a comer, güey. Te lo vas a comer. ¿Sabes que te la comes? Perdón, que te las comes, güey. El domador de perros. Nunca faltan los fresh purula ahí. Con el hula hula, güey. Con el. Pinche cinco, no, mamá. Oh, güey. Pero qué bellos recuerdos. Sí, chingón. Bien chingón. Estás bien culeado con el arco, va a disparar que no le falle el hijo de la chingada. De los cuchillos que ponen a la vieja así rodando, güey. Su pinche madre, güey. ¿Cómo la puedes poner a la suegra ahí y dirías, dale, cabrón, dale? Oye, pero luego en los secretos del mago sale. ¿Qué? Que eso es mentira, que sale el cuchillo. Que el cuchillo no tiene filo y es a través de un imán, algo así. Nah, güey. Pero ese es en el programa de Estados Unidos, güey. Sí. En el pinche circo de Allende a huevo que sale el pinche cuchillo natural, güey. En el circo de los hermanos Vázquez. Ahí sí, le avientan el cuchillo a la chava, güey, total. Sí, sí. Si no le atinan, pues ni modo, no pasa nada. Ahí es de que, órale, búscate la flaquita, güey, para que se ponga. Hay menos probabilidad de darle. Ah, era bonito el circo, era bonito. Qué bonito, güey. Y ahora nada más el Cirque du Soleil. ¿Hay otros? Ah, no se referían a ese, güey. Que viene en octubre, se me hace, ¿no? Ah, con un espectáculo tipo de México, ¿no? Se me da que sí. Que es que Cirque du Soleil hace como una representación de lo que ellos piensan que es México. O sea, todos con sombreritos, bicotones. Gorditos. Con una caguama y todo. Vamos a estar bonito ahí, va a estar padre, va a estar padre. El que vende las, el que lava los carros con playera tigres. Y un guisillo con playera de América y la chingada. Sí, y la seca con la de la América y la chingada. Ah, me ayudó, ¿viste? Se volteó. Sí. Y no más falta que los Rayados sean el dueño del circo y vaya otro circo y se presente y sea campeón. Adentro de su circo. Eso es todo bueno, todo bueno. Muy bien, Comics, muy bien. Ay, güey, bueno. Hoy una nota que me llamó la atención, que vi en... ¿Qué fue? ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Qué? Pásale, perdón. Es que este está un falso. ¿No, verdad? Sí. No, está peor. No, en ese debe de quedar, ¿no? Ahí está. ¿Ahí? Ah. Y ahora ya no me oigo yo. una nota que me llamó la atención, sobre todo para ustedes que tienen un vehículo que se enciende con botón. Sí. ¿Verdad? Ustedes tienen el tuyo. No, el mío es de cuerda todavía. En el cofre. El tuyo es de llave, pero sin llave. De llave, sin llave. De llave, sin llave. ¿Tuyo botón? Botón. El mío es de llave todavía. Entonces, dice aquí la nota: si tu coche tiene encendido por botón, podría matarte. No. Ah, su pinche. Ah, verdad. Así como toda mucha racita que nos está escuchando, que dice: ay, güey, yo también tengo uno de botón. Por eso cuando estaba escuchando la canción esta de que cuando alguien aprieta el botón, güey, dije, madres, güey, me dio miedo, güey. Lo hago. De Miguel Rilloso, ¿quién era, güey? Miguel Mateo, ¿no? Miguel Mateo. No, sí. Cuando aprieta el botón. Sí, Mateos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, güey? Ah, ok, sí. Un nuevo escándalo de seguridad está brotando en Estados Unidos luego de que el New York Times, el periódico este, reportó que docenas de personas han sido envenenadas por monóxido de carbono por olvidar apagar sus vehículos. Ah, eso es otra cosa, güey. Pero no es el botón, es el pendejo que no le aplanó. Es el dedo. De acuerdo con el informe, desde el 2006, al menos 28 personas han perdido la vida y otras 45 han sufrido lesiones por el gas, porque al llegar a su casa creen apagar sus vehículos. Y al estar encerrados en garajes, o sea, en cocheras. No, es que el güey se quedó pedo en el carro, güey, y pues, güey. ¿Qué pasó? No. Lo dejó prendido. Se lo deja prendido en la cochera, que conectan con la casa, el gas se acumula y llega hasta las personas. Este sistema, para hacer más confortable la interacción con el coche, entró por primera vez en Estados Unidos, lo de botón, en el año 2000. Fíjate. El primer coche fue en el 2000. Pero no fue sino hasta el 2015 que se presentó una demanda colectiva, pero en el 2016 un juez no procedió con la queja. Sin embargo, grupos como la Sociedad de Ingenieros Automotrices dicen que el problema puede ser más común de lo que parece y han solicitado a los fabricantes que incluyan señales de advertencia. O sea, si tú, por ejemplo, yo no tengo de botón, pero por ejemplo, dejas el carro prendido, te sales del carro, ¿no te avisa nada? Sí, si tú traes la llave contigo, suena. Si se queda ahí, no. Si se queda ahí, no. O sea, te puede salir y se queda prendido el coche. Sí. Pero comúnmente la traes en el bolsillo, ¿no? De hecho, esta es la comodidad de traer un coche con... Por ejemplo, mi carro, si lo dejas en parking y te lo dejas prendido, se apaga. Ah, es igual. En un rato. En un rato, sí. Porque te ahorra combustible. Ah, ok. O sea, a lo mejor como seguridad, digo, no sé. Se llega a apagar. Y te aparece, bueno, es que como tú tienes más lana, yo lo pienso por la gasolina, güey. A ti te vale madre, güey. Me llega un mensaje al iWatch y dice: su carro se... aparece un letrerito que dice: su carro se apagará en 30 segundos. Pero, por ejemplo, estás en un semáforo, es que se tardó mucho. No, eso sí, tú estás en parking. En parking, nada más. Ajá. O sea, se apaga después de... Un minuto, dos minutos, güey, puedo decirte. Unos dos, tres minutos. ¿Tú también? Quizás era a raíz de eso, va. Pues no, o sea, a lo mejor lo pusieron a raíz de eso. Se apaga, al menos de que tú le planes y digas: no, no te apagues. Y ya. No te apagues, culero. Carrito bonito, no te apagues. Le tienes que decir para que sí. Puto, no te apagues. No seas mamón. Tengo el clima puesto. Bueno, pues ahí está, me llamó la atención esa nota. Digo, para que no vayan a... Usted sin... Tienes cochera, ¿verdad, amigo bro? Sí, pero sin portón. ¿Sin portón? Sí. Ah, ¿tú también? ¿También? También. ¿Tú también? También sin portón. Pero es que por lo regular que son abiertas, güey. Allá en Estados Unidos... Sí. Todos guardan. Pero aquí que el chingón me va a perder esa cochera. A lo mejor no aplica tanto, pero abusados como quiera. Muy bien, Oye, el fin de semana, la boda real. Ah, yo no la vi. ¿No la vieron? No me digan eso. No, la verdad no me llamó la atención. Es que la no fueron invitados. No pude ir, güey. Yo sí, pero no. Iba a andar en rayones, entonces no. ¿Dijiste rayones o la boda real? Sí, dije rayones. Sí. Bueno, pues una de las imágenes que ha estado rodando por el mundo sideral. Las flores. Bueno, fue el vestido, fue el carruaje, las flores. El no, comentario de moda con el manojo. El significado. Pero bueno, perdón, ¿verdad? Tú continúa. Ya la cagué. No, las imágenes que han estado por el mundo rodando es el beso que se dio David Beckham con Elton John. No me digas. En las trompas. No. Tenía unos becerros en las. ¿Y qué tiene de malo? Que fue de lengua. Y luego, no, eso es lo bueno. Pero nosotros así nos saludamos también, ¿ve? ¿Cuál es el peor? Bueno, el peor es que no estábamos ahí para ver. Pero ellos, uno es futbolista y el otro es cantante. Y uno es pipiluyo y el otro también. No, el Beckham está casado. ¿Sí le darías un beso en la boca a Beckham? No, a Elton. ¿Tú, bro? No. ¿A los dos? ¿A ninguno? Es como la discusión de... ¿Por el nudo o por la boca? Por la boca, ahora sí que no. Ya ves, ¿quién saca los temas, güey? ¿Tú sí, le darías un... A ver, tengo duda. ¿Tú le darías un beso en la boca a un hombre? Depende. ¿De qué? Si ya estoy bien encervezado. A lo mejor sí me animo. Chema, qué bueno que sepa de no agarrar el pedo con este cabrón. Ah, yo sí lo he agarrado. Su pinche madre. Hombre. ¿En serio? No, yo creo que no. A ver, le dudaste, güey. Te quedaste 2 segundos callado, güey. Dijiste, sí. Yo creo que no. Ay, o sea, y dijiste, yo creo que no. Es que no me gusta que raspe. No. ¿Pero por qué le darías un beso en la boca a un hombre? No, estaba bromeando, pero. No, pues si vas a votar, pues ya sabes quién, güey. Pues ya me imagino lo del beso, güey. Pero quiero entender esa parte, güey. Puedo decir, en Argentina, entre hombres se saludan de un beso. Por ejemplo, como si estuvieras saludando a un amigo. Si tú vas a Argentina, güey, tú sí besarías de pinche vaya, picudo, güey, la trompa, güey. Si los tiene carnosos y bonitos, a lo mejor. Al sí. Chile, güey. No, estoy bromeando. Pinche verdolaga, güey. Se me hace que. Si te dieran lana. ¿De cuánto estamos hablando? 10 mil pesos. A ver. Si te dieran 10 mil pesos por un Kiko con un cabrón. Un Kikillo así. ¿Sí se los das? ¿Cómo es él? ¿Me lo vas a dar en efectivo o me lo vas a depositar? Dice, hasta de a gratis, hijo de la chingada. Dando y dando, sí. Yo me iba con 3,000 bolas, güey, no con los 10. ¿Por qué tanto, güey? ¿Y cuánto tiempo hay que besar? Así de que ya, güey, ya te voy a dar la nana, déjame seguirle. Ay, güey, no. Si fuera con Chacha, le doy, imagínate no, media hora. No, de aquí a que lo alcances, tienes que no. Poner cuclillas, güey. Pero media hora. ¿Tú, Fer? No. Un quiquillo no. Así, 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? 10 mil pesos. Ah, menos 2 bolas, y con eso me arranco de una vez. No, me estás haciendo pendejo, güey, los dos, güey. O sea, es que aquí te das cuenta que en realidad todos tienen su precio, güey. Es correcto, güey. Ahora, te voy a decir una cosa. Digo, imagínate que fueras actor. Y que tuvieras que... Y lo tienes que hacer en una película que te están pagando. Es lo mismo, güey. No, por eso. O sea, te están pagando y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Te están pagando. Que es en el caso de Gael García. Ajá. Y de este... Y este... Diego Luna. Que son amigos y sopas. Tuvieron que darse un Kiko y con lengua. Se hicieron más amigos. Y ahora son... Oye, bro, tú nunca me has pagado. Es que tu amor no tiene precio. O sea, no sé ni cuánto te voy a pagar. Ay, güey. No, no, digo, así nomás porque sí, no. Digo, pues qué. Pero si lo tienes que hacer por alguna razón, a lo mejor económica. Económica. Pues. Ahora, no es como que, a diferencia del otro tema del podcast pasado, pues ahí es diferente, ¿verdad? O sea, ya está ahí. Hay más que perder. El nudo, sí, es más peligroso. Es más, sí, acá. Más intenso. Un Kiko, pues, a lo mejor no hay tanto. A lo mejor, digo, con una lana, ¿verdad? Así nomás porque sí, a ver, ¿qué onda? Deme un beso, pero de hombres, cabrón. Pues no. Agarras al perro pero, de con besos. Por ejemplo, fíjate, o sea, por 10 pesos, 10,000 pesitos, dices, ¿qué pito? Va. Pero un pinche beso que te van a dar un minuto con un pinche becerrón. Con el, con el negro del internet. No. 10,000 pesos, el que tú quieras. ¿Te lo avientes? ¿Un kikito? No, no te hagas un beso así con lengua y todo. De un minuto. Un minuto acá apasionado. ¡Hombre, qué asco! No. Pero no. Fíjate cómo cambia, güey. Pregúntame en 2 cervezas más. Todavía gratis, güey. ¿Sabes qué? Pregúntame cuando se acabe la cerveza y el dinero. Al final del podcast vas a ver, ¿con quién me tengo que besar? Beso a peso, beso a peso. Me voy a despedir de los 3 de beso en la boca. Decían que no me atrevía. De gratis, puto. Y me grabas, güey. Sí. Ay, güey. Saludos, chicharroneros. Un gusto saber que están grabando. Dice Héctor Ramírez. Gracias por estarnos escuchando a través de Mixler. Ya estamos cumpliendo 40 minutos ya, güey, de estar grabando. Y le recordamos también que nos puede mandar sus mensajes. ¿Tenemos algún mensajito? Sí. ¿Tenemos un mensaje de, sí, de WhatsApp? Sí. A ver, venga, che. A ver, ¿este qué es? Ah, no, es una foto que se acuerdan de esto. Okay, no, espérate, este no es. ¿Y este? No nos manden fotos, güey. Mándanos un audio, güey. Este, pase los audios del programa de ayer. ¿Qué? ¿Y con quién hay que para que agreguen al grupo de WhatsApp? Ah, pero eso fue desde la semana pasada. No, pues no hay. No vemos mensaje. Saludos al Sir M y a Carla y a Larry y a Edith, que están aquí activos, y a Jesús Soto, que están activos en el grupo de WhatsApp. Saludos al Reyes, a Jorge Cepeda, ¿a quién más? A Carla Yareli. Ay, no. Y lo van a decir que soy hot. A mi chiquita mamá. Por los besos. Te lo hice ligerito, compi, porque ya lo de la vez pasada ya estaba. No, sí. Me no quieres. Sé, no sé ni cómo llegué a la casa. No, sí, antes de empezar, güey. Sí. Me quieres dar un beso al rato, ay, no, espérame. A ver, ¿cuándo hacemos un estudio sur? Pues el pinche chicharronero. Está pendiente. ¿Qué haces, no? El ranchonero, el agropecuario, ¿cómo es? El chicharrotón. Ranchonero. Está buena esa, el chayón. Cancionero ranchonero. Ranchonero. No, el charrotón en el 300. ¿Qué? ¿Cuántos llevamos? Estamos en el 207, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Podemos hacerlo en el 208? No, está pendiente grabar allá en el otro estudio, Complex. Sí. Y luego está el estudio ahí en exterior con alberca. Sí. Y luego nos aventamos a la alberca encuerados, güey. Nos damos besos y nos pagamos lana. Sí, nos damos una lana. Como siempre, no, así gratis, pues qué. Pues sí, ya. No, somos, mira, amigos. Nos damos 10,000, tú me das 10,000, yo te doy 10,000 otra vez a ti, le da el otro 10,000 y así. Y salimos tablas. Pero ya nos dimos así como besos. Un té canasta. Como un té meto. Como un té, voy a dar un beso. Oye, otra nota que vi. Es que cada estupidez que ve uno en Facebook. Sabes, ¿verdad? Que ya me estoy imaginando a ustedes así desnudos en la alberca, besándonos. Abajo el agua. Snorkeleando. Sí. No nos podemos ir ya. No podemos hacer un cáliz. Mira, mitad del podcast ahorita y mitad allá en la torre. Demandaron a... ¿han visto el show este del mago? A mí me encanta mucho. ¿Frank? David Copperfield. Sí, claro. ¿En Las Vegas o qué? En Las Vegas y en Las Nagas. Ajá. Ahí, lo demandaron, güey. ¿Por qué, güey? Y a raíz de esta demanda, él tuvo que revelar el truco con lo que hace desaparecer unas 13 personas que pasa allá la... Las que se van corriendo hecho madre por atrás y se suben hecho madre por... Exacto, sí, ese es. Dice David Copperfield, quizás el mago más famoso del mundo, ha perdido un poco del misticismo. Una corte de Las Vegas le ordenó revelar el truco detrás de uno de sus famosos actos, luego de que un voluntario que participó en el que dijera que resultó herido durante la presentación. No. Fíjate, fue en el 2013 y lo vinieron demandando hasta ahorita. Cuando el turista británico Gavin Cox, de 58 años, asistió al espectáculo y participó en el acto Lucky 13. El número consiste en que 13 miembros del público se eligen al azar y desaparecen en el escenario, güey. Copperfield ha realizado este en numerosas ocasiones sin ningún problema, pero esta vez salieron mal las cosas. Durante la presentación, este señor se dislocó un hombro y dice que desde entonces sufre el dolor crónico y daño cerebral. Por lo que puso una demanda contra Copperfield. Entonces David Copperfield tuvo que revelar cómo está el rollo. Dice que a las 13 personas se les cubre detrás de una cortina, se lo llevan corriendo a través de los pasillos que conducen alrededor del resort de Las Vegas y los salen del edificio, güey. No. O sea, sí salen y reaparecen en la parte de atrás del teatro, güey. Los abogados de Copperfield habían dicho que revelar el truco perjudicaría financieramente al ilusionista, pero la corte insistió en la explicación. O sea, este vato se fue corriendo, se lo llevaron y se cayó ahí, se dislocó el hombro, se pegó en la cabeza. Y ahora dice que una lana. ¿Y si le van a pagar? Sí, pues yo creo que sí. Y ahora sí que nos quitó la ilusión, güey. Sí, ¿a poco no sabían que se iban corriendo de su madre? No, güey. Y se quedaban unos güeyes con las lamparitas así nomás pensando que ahí estaba la raza, güey. Ay, pinche vato amargado, cabrón. ¿A poco tú crees que Michael Jackson se inclinaba 45 grados así sin truco en los pies? No, pero, pues si ya, si tú crees en ya sabes quién, güey, pues... No mames, güey, pero bueno. Muy buena esa, bro, muy buena. I love you, Betito. Ahorita nos damos un beso. I love you. Sí, y sin nada más, yo te pago, güey. Nos vamos con el tema más del verdolaga. Del verdolaga. Guara. A ver, ¿Por qué nos pasas el iPad? Oye, pero este está mucho, güey. Aquí le va a faltar información. Sí. Lo cortaste mal, güey. Es que son 7. No pude dar dos, Bueno, terminas con el pedacito este y luego si me, ¿sí? me pagas la nota informativa. Es lo bueno de no traer iPad. Puedes partir el iPad en varios. Los 7 hábitos repugnantes que en realidad son buenos. Ya hemos hablado de estos temas. No vayan a decir, otra vez, ya no te caes. No, otra vez. Sí, otra vez. ¿Ya hemos dicho eso? Al que diga otra vez le voy a dar un beso en la boca. Y ¿otra vez? ¡Otra vez! No, el amigo no. Él es que es bien machín. Él ocupa el pago. Orinar en la ducha es un hábito que en realidad es bueno. Puede ser inapropiado hablar de orinar en la ducha en voz alta. Pero los investigadores descubrieron que casi el 75% de las personas lo han hecho al menos una vez. Yo creo que el 100. Tú estás con el... Sí, yo también. No sé, güey, qué chingados. Claro. ¿Quién se aguanta? No, güey. Ay, güey, no mames. Esa pinche nota es fake. ¿Tú sí te aguantas? No. Nadie. Yo sí, güey. No, pues no, si sí. Pasó el de ortografía de este cabrón. Bueno, vamos a ponerle... Concurso que... de no orinar nunca la... El... Descubrieron que casi el 99.99%, para no decir el 100%, de las personas lo han hecho al menos una vez. Ok, pues sí. En realidad no hay nada de que avergonzarse. El ácido úrico y el amoníaco en tu orina pueden ayudarte a prevenir infecciones en los pies. ¿En los pies? Sí, en los pies. En los pies. ¿Te sirve para el pie de atleta? Sí. No me digas, déjame orinar. Abre los deditos así y dale ahí. Oye, pero yo le tiene a la coladera, entonces ya no. No, no, échale al pie. Así, al piso. No, al pie. Al piedor. No, esa es la del candado. Eso es cuando traes almorranas. No mames. Bueno, además, si eliges orinar mientras tomas la ducha o el baño, podrías ahorrar dinero en tus facturas de agua y papel higiénico. Ah, entonces ahí está el baño y ahí avienta la escupir. A eso de escupir en la eso calle. Eso sí está disgusting. Sí, sí, sí, sí me revienta a mí las balls. Mal pedo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Is unacceptable. Unacceptable. Estaríamos mejor con ya saben quién. Eso es, él no permite que escupan. No, pues ya ni gallo le salen, güey. Pero bueno. Güey, tampoco le hagas propaganda por aquí, güey, porque este podcast es patrocinado por Jackson. Jackson Corporation México, Dow y Jaxil. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial. Sí, el logotipo de Jackson es azul con blanco. Literal. Bien manejado, bien bajado, chaval. Pinche bro. No se ve así como que morenito ni nada. No. De tirabuzán. Bueno, escupir puede parecer repugnante, especialmente si haces en lugares públicos. Sin embargo, cuando haces ejercicio, fíjate, puede ayudarte a respirar más fácilmente. Normalmente respiramos por la nariz. Esto calienta el aire y lo hace más húmedo, lo que permite que el cuerpo absorba el oxígeno de manera más eficiente. Pero cuando hacemos ejercicio tendemos a respirar por la boca y esto hace que se produzca una saliva, lo que interfiere con nuestros patrones de respiración. Por lo tanto, es perfectamente normal deshacernos del exceso de saliva producido después de correr por medio de escupirlo. No. Yo por eso no corro. Soy bien educado. Yo soy tan fuerte que corro, me paso la saliva, güey. Que no me Claro. Y para adentro, yeyo. ¿Sí les ha pasado que se han tenido que tragar un pollo? Sí. Ah, claro, güey. Eso sí, sí, sabe. Sabe salado. Sabe horrible. Está, no, está bien con limón. Le hice yo, así. Y va pasando una señora y yo, ingas, güey. Una señora no me importa. Una chiquita mamá. Ah, sí, ahí. Con cualquiera, güey. Con cualquiera. Y te los tragaste. Después del beso. Después del beso que estuvo muy intenso y de los. Estamos ahí hablando de podcast pasado, güey. Ah, sí, sí. ¿Por cuánto te los tragas? Oye, ¿cuál sigue? Sigue, ¿mm? Sigue, sí, ¿estás seguro? ¿De qué estamos hablando? Me van a pasar. ¿De los qué? De los 7 hábitos repugnantes que en realidad son buenos. Ah, 7 hábitos. Van 2, ¿no? Sí. Van 2. Sí, 7 hábitos. ¿De qué? Que son repugnantes. Que son repugnantes, sí. Masticar chicle. Ah, sí, masticar chicle. Eso no es repugnante. No, pero la. Y luego hay masticar, un tronidito. Masticar chicle puede ayudarte a enfocarte, agudiza tu memoria, reduce el estrés y equilibra tus hormonas al elevar el nivel de cortisol. O sea, sí, está bien. Pues el mascar chicle, pues no es mal hábito. Mientras, no es mal hábito, mientras no hagas los ruidos que estamos platicando. O que le hagan. Ándale, que es para adentro. El globito para adentro. Sí, sí. El globito para adentro está la chingada, güey. Eso no aplica, güey. El globito para adentro es cuando lo prefieres eso en lugar de cepillarte los dientes. Te empujan el globito para adentro, güey. Como en el globo, en el Pero ojalá no truene, güey. No truene. Bueno, ¿otra qué? Otro hábito. Otro hábito. Seguimos pensando en el globo para adentro, ¿va? Sigo pensando en el cerdo. ¿Por cuánto? Tirarse gases. Bueno, eso sí, tirarse gases es un hábito. Es delicioso y más compartirlo. Como regla general, tu tracto digestivo comienza a producir dióxido de carbono y metano unas 6 horas después de comer y los gases o flatulencias le ayudan a tu cuerpo a deshacerse de ellos. Y si tratas de contener un gas, te puede provocar dolor abdominal o hinchazón. Por eso dicen que es mejor afuera que adentro. ¿Metano? ¿Qué? Chacha está metano. Inflamadísimo, güey. No, ese güey, no, si le haces así... Hasta que queda... Si le pasa una aplanadora... ¿Cómo se oiría? Otro hábito. Eructar. Ese es bonito. Ese es bueno. No, güey. Bueno, en ciertas culturas. Descansas. Es en agradecimiento por la comida que estuvo rica. Es correcto. Un buen eructo, después de haber tenido una gran comida, es realmente bueno para el estómago, ya que ayuda a aliviar lo del aire que está de más. Suprimir un eructo y mantener el gas dentro del estómago puede causar un golpe de ácido gástrico en el esófago, que, a su vez, puede desencadenar dolor en el pecho. ¿El pecho? El pecho. Pechito cargado. Por eso es que mejor. Eructar, o sea, es que son necesarios, güey. Todas estas ondas. Es natural, güey. A los bebés. Lo que está del estómago para arriba es eructar y del estómago para abajo es echarse el pedito. Okay. Es bueno ambas dos. Es natural. Natural. ¿Y agarrar el pedito también? Pues por cuánto. No, pues mira, como que por un six, ¿no? Y uno tiene una bolsa de charrones. ¿Eructar no es un pedo oral? Sí, claro. Sí, ¿no? Son gases que van para afuera. ¿Por qué sigues pensando en el nudo y el podcast pasado ya pasó, pinche? Y que por la boca. Y que la chingada, ¿verdad? La boca. Bueno, al HD le pusieron una pregunta: que si querías el DeLorean o el Ecto 1 en. Ah, por unos, escala, por unos. ¿Qué preferías? Los dos. Yo le contesté quién lo puso. Ahorita lo checo, pero sí, los dos. Síguele, bro. Oye, estos dos hábitos me ¿cuál? Identifico. Morderse las uñas. No, güey. Es bueno. No, deja que escuchen el segundo, güey. Cuando te muerdes las uñas, consumes algunas de las bacterias que están sobre y debajo de ellas. Esto te lleva a tu sistema inmune a comenzar a producir glóbulos blancos que te ayudan a combatir estas bacterias. Tu cuerpo también registra las bacterias en tu banco de memoria. Por lo que si te encuentras una determinada bacteria por segunda vez, ya tendrás los linfocitos capaces de superarla. Mira. Cómanse las uñas, puto. ¿Cuál te sabe más sabrosa, bro? La del índice. Ungarte la nariz y comerte los mocos. La del índice, la del pulgar. ¿Tú te las comes? ¿Las uñas? No. ¿O de qué estás hablando? Pues no dijo que hasta de gratis. Depende de cuánto. ¿Alguno de nosotros se muerde las uñas? No. Yo sí. ¿Tú sí te las muerdes? Sí, güey. No, yo no. Yo no. ¿Tú? ¿Algún preferido? La de las manos y la de los pies, no. Este. Sin grosería, pero. ¿Ese es el qué? Sí, yo sí me las corto con los dientes. ¿Sí? No, pues cómetelas, güey. Porque, güey, no mames, güey. Pinche Wolverine. Falta que crezcan un poquito más. Ahora. ¿Qué dijiste? Que no me ibas a echar caro. Está bueno, güey. No mames, caro. Es que está bien que sí, pero ayúdate, güey, no mames. O te las cortas o te las pintas, güey. Pero ya, algo, lo que sea. Me las pinto. No, me vas a quemar las hijo de pinche madre. Vas a quedar divino. No, es que a mí no me sale de aquí. Ni a mí tampoco. Tal vez no la haga ni le sale. Ay, güey. ¿Qué cosa? Los de estos. Ah. Bueno. Esta está buena y esta la he escuchado desde hace años, güey. Yo creo que como era niño y seguí con esa costumbre. Hurgarte la nariz y comerte los mocos. No, ir manejando. Güey. Y empezar a hacer. A huevo que haces la bolita. Sí. Sí, pero no te la comes, güey. O te la comes o la dejas en el volante, entonces te la comes, güey. No. Debajo del asiento. Bajas el vidrio y. Al lado. Oye, pero ¿qué pasa cuando estás así pastosito, güey? Es un pedo. Que no lo puedes hacer bolita. Tienes que un chingo de vueltas en el dedo. Parece que lo estás tornando así. En chinga, güey, vuelta. No, pero vuelta, a veces está aguado, así que no se hace. A veces Lázaro Cárdenas hasta que te entra la pinche avenida no termina, debe ser un moco. Pinche boligoma que termina. ¿No? Pero fíjense todos cómo lo han hecho, putos, ¿eh? Sí, claro. Y está bien negar. Oye, y luego sale uno con pelos y le tienes que arrancar el pelito, ¿sí? Para que se vea la bolita. Para que quede redonda. Si no, ¿sabes bien cómo que vas manejando? Volteas a un lado y está el señor así con el lado. Sí. Y le dices, mira, puto, yo ya voy en este proceso. Ay, el beso no me dio asco, eso sí, güey. Bueno, hurgarte la nariz y comerte los mocos. Según algunos estudios, este horrible hábito, no mames, güey. Pero bueno, en realidad puede ayudarte a estimular tu sistema inmunológico, ya que el moco que comes contiene muchas mucinas salivales que pueden combatir las bacterias que causan cavidades. Cuando te comes los mocos, disparas tu sistema inmune para liberar los glóbulos blancos del cuerpo y así defenderte de este tipo de bacteria. A partir de hoy. O sea, mejor no lo avientes al carro de al lado, güey. Aprovechalo. Y te lo comes, güey. Sí. ¿Tú te los comes? Ah, otra vez. ¿Por cuánto? No, yo nunca me he comido. Yo no me como el moco. No. Eso sí me da. ¿Tú sí, me asco? Yo sí, güey. Me da la madre. Sí, te lo comes. Sí, pues se chocaron los dientes. Por millones, güey. Las vitaminas que incluye un coco, güey. Sí, mira lo que hace. Oye, sí. Y se ve que comió un chingo. Te veo muy sanito, güey. Y me dices Wolverine, no mames. Bueno, al menos soy machín. ¿Tú no te los comes? ¿Qué cosa? ¿Por cuánto? Los mocos. Los mocos no. Nunca no, te los si hago. El otro sí. El otro sí. No, los mocos no. Por eso están enfermos, güey. No, pero alguna vez te los has comido. ¿Qué cosa? ¿Los mocos? Ah, no, los mocos no. Es que está comiendo por Dios. Porque cuando lo escuchas al final, güey, siempre están estas pendejadas, güey. Oye, el que puso los coches. ¿Se los comió también? ¿Se los comió? El que cuelga mejor escuches. No puede. Es que sabes que le estaba dando un trago a la cerveza. Perdón, vamos, perdón, bro. Miguel Morales. Fue el que puso el de los dos coches. El DeLorean y yo le puse que los dos. Muy bien. No seas gandalla, güey. Mi compadrito no, pues. Miguel Moralex. Cloralex. Ah, no, es mi compadre. Es tu bro. Es mi bro. Es tu bro. Es mi bro. Él es mi compadre. No, ya. Después de una situación de esa, ya no se puede andar por este mundo. Saludos a Mía. Sí. Ah, a tuya también. Saludos a mí, a Compix y a toda la familia, güey. Fíjate, Edith Clorales dice: el tema más del Besolaga. Edith Clorales. Está bueno. Que eres un besucón. ¿Por cuánto? Con lo que sea. Con lo que sea. Ah, ya está el Reyes aquí, mira. Saludos, banda, tarde pero sin sueño. Gracias, qué bueno que estás. Saludos aquí. Al Reyes. ¿Cuándo vienes, Al? Vamos a los taquitos otra vez. Vamos, güey. Está bueno, ¿no? Invitamos a Humberto. Pero lleguen temprano, cabrón. Sí. Ese fue culpa de Al Reyes. Ah, lo culpas a él. Sí, sí. Y te los comes también. ¿Y se besaron? Sí. Por eso llegamos tarde. Dije, ¿cuánto traes? Si me completas un quinientón, nos vamos a empezar. Dice, no, nomás traigo 20 pesos, ten 50 y me Yo te completo. Qué pendejo, güey. No, güey. Te me atoró una pepita también. ¿Necesitas ayuda? Con la lengua te lo puedo sacar. Bueno, ya. Yo te completo, qué bárbaro. Está buena. Muy bien. ¿Qué más hubo en la semana? Con eso que ya no hay fútbol. Pues nos vamos a dar unos becerros. El sábado, ¿no? ¿Sábado qué hay? Desmantelaron una fábrica de billetes falsos. ¿Qué? ¿Es una película, no? No. Oye, ¿qué película viene? Este fin de semana se estrena. ¿Solo, no? ¿Solo? ¿La de Han Solo? Ah, la de Han Solo. Sí, ¿no? Ajá, ¿ves? Que la derecha, güey. Ya ves, les queda, no se me duerme. Pero bueno, es la de Han Solo. Hombre, qué recuerdos de la infancia. Sí, cierto, el Jedi. Eso es el Jedi. Agárrate la espadita, Han. Eso. Y yo le hacía. No, próximos estrenos. Aquí está Han Solo, 25 de mayo. Solo en cines. En Chile, ¿qué? No nos patrocinan, no lo digas. Y varios más. Ay. Viene la de. Hay una película que se llama Campeones. Sale Arturo de Carmona. Fútbol, va. ¿Los del Santos? ¿Es la historia del Sub-17 o qué? De cuando ganaron el Mundial de la Sub-17, donde estaba Giovanni Dos Santos. Estaba toda esa Chicharito campeona. Ramírez. Oh, Chicharito, ¿sabes? Ah, ¿no estaba ahí Chicharito? No. Era Chucho Ramírez, ¿no? El director técnico. Salía el Cubo Torres, creo que era. ¿Vera? ¿Vela? Pon. Ah, no. ¿Qué es Vela Pon? Chingado. Uno que quiere tomarse el refresco. ¿Cuánto falta para el mundial? ¿Tres semanas? Más o menos. ¿Por qué, compadre? Sí, ¿no? Pues ya, porque... Y los juegos de la selección mexicana van a ser a las 10 de la mañana. Sí. El primero a las 10, el segundo a las 10 y el tercero a las 9. Puta, ¿por qué el tercero a las 9 y no a las 10? No sé, pero fíjate que ni cómo agarrar chilita ni nada viendo el partido, ¿eh? O si ya. Sí, no, ya, güey. De la mañana, güey. Sí. No, no, la regla es a partir de las 12, güey. 12. No, hombre, ya. Bueno, un café con piquete. Con piquetito, güey. Un Baileys. ¿Y para qué quieres el piquetito? Pero es ya gratis. Hablando del nudo, güey. Que se pilla los dientes, güey. El picorete, güey. Pues así es una orgía. Hablando del mundial, dice: ella pregunta, mi amor, del 1 al 10, ¿cuánto me amas? Y él responde: del 1 al 10 te amo con toda mi alma, pero del 11 al 31 no me jodas porque empieza el mundial. Del 11 al 31. Que nos va a tocar el día del padre muy, muy movido, güey. Este día del padre que viene, güey. ¿Por qué? Oye, hay un chorro de partidos muy buenos, güey. ¿Juega México también, no? ¿Juega México? Sí. Oye, pero qué increíble que no tenemos un día, güey. Tenemos. No, no mames, güey. O sea, esa como caiga, güey. No, pues es en domingo para que tengas más tiempo de festejarte. Lástima que ya salieron todas las escuelas y no nos hacen un festival. Sí, yo sé. Y siempre es de que, bueno, lo unimos con el de la mamá, pero el de la mamá le ponen toda la atención y al papá no, güey. Sí, el papá sí. Vale madre. O la faltan, faltan 21 días, 14 horas, 50 minutos y 16, 15, 14, 3 segundos. El partido 1. ¿Con quién es? Es el 14 de junio. ¿Quién es? Digo, el día... El... ¿Por qué ves la hora, güey? Es que no, es que estaba mandando mensaje... ¿Qué ha pasado? Está mandando mensaje el chef. ¿Qué dice? Que apenas viene. Ah. No, pues ya vaya... No. Que bueno, Anita, muchas gracias. Nos vemos. Para que lave la camioneta, güey. El primer partido es el 14 de junio. Rusia contra Arabia. Es el único partido, es el partido de inauguración. Con el anfitrión. Que seguro va a ganar Rusia. Pues Arabia Saudita no trae mucho rollo. Después, al siguiente día, el viernes, Egipto contra Uruguay. Marruecos, Irán. ¿Irán a dónde? ¿A dónde? Nomás porque tengo la pepita aquí, pero está chiquita y saladita, no sé qué me recuerda. Sigo. El otro partido el viernes, Portugal, España. Sábado, 16 de junio, Francia, Australia, Argentina, Islandia y Perú, Dinamarca. Y el... ¡ay! Croacia, Nigeria. Y el domingo, Costa Rica, Serbia, Alemania, México. Sí, eso, qué madre. No me digas eso. Esos pinches alemanes por aquí se vienen, güey. Qué buena cerveza tienen. Pero por aquí se vienen. Los vamos a hacer que se vengan. Y sí, gratis. Besamos bien los mexicanos. Vamos a hacer que se vengan gratis. Por eso por aquí se vienen. 10 de la mañana, domingo 17 de junio. Ya, güey, ya. Ya, basta. Basta de fútbol local y de México. Oye, un anuncio hablando de así de esas cosas que ya basta, ma. En un gimnasio, güey. Estimado usuario, te recordamos que el uso de las regaderas es individual. Por respeto a los demás, evítanos la pena de tener que cancelar tu plan. Solo nos interesa que hagas ejercicio. Pues a lo mejor están haciendo ejercicio, güey, ¿verdad? O sea, pues... No manches, güey, es verdad, güey. Sí, güey. Pues con... Entonces ya les tocó. Pero luego cuando se te cae el jabón, ¿quién te lo levanta? Bueno, haces como una sentadilla, ¿va? ¿O qué? Pues sí, pero luego no hay nadie. ¿Cuál sería la mejor postura cuando se te cae el jabón en la regadera del... Te volteas para atrás, güey, y te agachas en cuclillas. A huevo, güey, o sea... Oye, es que a lo mejor tiene poquitas regaderas y si hay que optimizar, güey, órale, güey. De 12, de 2 por 1. Güey, porque... Esto es de... Esto sucedió, o este anuncio es de SmartFit. Si en tu ciudad tienes este club, ya sabes. Oye, el SmartFit, lo que pasa es que siempre yo veía esos gimnasios bien llenos, güey. O sea, siempre los veía hasta el... Con las regaderas. No, lo que pasa es que cobran bien barato, güey. Bien entonces, barato, güey. Ah, entonces es un club social ahí. Vale como 300 pesos el mes. ¿Qué? 300, 400 pesos el mes. Está regalado, güey. Pues va. No, ¿vamos o qué? Sí, a regaderas. Ya nos bañamos en conjunto, güey. Sí, vámonos a las regaderas. ¿Cuántas regaderas hay ahí? Aunque no hagamos ejercicio. ¿En esa sucursal cuántas regaderas hay? Dos. ¿Dos? Uf, ya la hicimos. Que si quieren algo del Oxxo, dice. No, gracias, chef. No, gracias. Gracias, gracias. Oye, no, aquí traigo para amarrar el comentario del amigo Bro. Hábitos diarios que mejoran tu vida. Número uno, una hora de ejercicio. Pues no habíamos dicho de los hábitos que mejoran, que no sé qué rollo. No, no, esa pues era los otra mocos cosa también, pero bueno. ¿Sí? 2 litros de agua al día. 3 tazas de té al día. 4 frutas al día. 5 comidas. 6 canciones que te inspiren. 7 minutos de risa. 8 horas de sueño. 9 páginas de un buen libro. Y 10 minutos de reflexión. Ay, qué bonito. Esos son unos hábitos diarios. ¿Y el beso? Y un Kiko. 9.5. Un Kiko y sin sacate. ¿Qué Kiko el que le... Dice que sí, dice el Reyes. Ah, que están esperando el chicharrotón. Pues el chicharrotón es el fue chicharro convivencia, compita. Me imagino que se refiere a eso. Sí. Cuando cumplimos los 200, no, el de 200, debimos de haber hecho chicharrotón, ¿no? Sí. ¿O no hicimos 3,000? Llegar a los 3,000. Íbamos a hacer una carita asada y no pero sé. Pero ¿cuándo hicimos chicharrotón? ¿Cuándo cumplimos qué? Los 1,000 seguidores. 2,000. 2,000 seguidores. No, sí. 1,000. 2,000. 2,000. Sí. 2,000 seguidores. ¿2,000? Guácatela, güey. 2,000 seguidores en Facebook fue el chicharrotón. El chicharrotón. Y ahorita vamos arriba de los 3,000. Ok, y ahí... ¿Qué? Pues era la chicharricuvidencia, pero no se arman ni una de pinche ida al baño, güey. ¿Ya fue el bro? No podemos hacer chicharrotón por los 200, güey. No podemos hacer una carne asada, güey, por nomás, güey. Hay que hacer el chicharrotón de los 200. ¿Con los ribeyes? Sí. Chiquitos, transmisión en chiquitos, chiquitos ribeyes. Chiquitos ribeyes. Y al final te damos un beso. ¿Qué? ¿Al final te damos qué? Un beso. Y dice que sí, sí fue su culpa llegar tarde. Que el metro, al metro se le ponchó una llanta. Dice al Reyes, güey. Bueno, sí, sí. Falta suele días, pasar. 21 días para el mundial, o sea, contra la 2 horas de podcast también para mejorar la salud, verdelague. Abusadi. La chicharro convivencia con los fastardos. Sí, ya lo sabemos. Sí. Ok. Ok, gracias. La debemos. Por el aviso. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto nos depositan para besar? ¿Cuánto por besar a su chicharrón? A su chicharrón. ¿Eh? No, tampoco no nos pagarían. Yo quiero un beso con el Fer. Ay, le ponemos una cajita y el chance ya sacamos para grabar por 3 horas. Claro. ¿Quieren 3 horas? ¿Eh? Échale la cajita. Bésate con tu chicharrón favorito. Con tu chicharrón favorito. Chicharrón favorito. Queremos transmitir 3 horas. Como el anuncio, ¿verdad? ¿Qué fue ese anuncio? Hermanita, ¿con quién se besarían? Con el pelo, con el verdolado. Ah, hay que hacer una encuesta. Ah, estaría bien. ¿Con quién te besarías y por cuánto? Bueno, va a contestar puro tornillo, güey. Está bien. Pues solo, pues sí, pues es los que hay que... Estás en una isla. Estás en una isla. En esa isla tienes la opción de escoger a uno de nosotros. ¿A cuál escoges? Y en esa isla lo vas a tener que besar. No, güey, no, no. Espero que nadie me escoja, güey, ¿eh? Es más, voy a seguir tragando, me voy a poner bien marrano para que nadie me escoja, güey. ¿Pero vas a durar 30 minutos el orgasmo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? Yo sigo pensando en el cerdo, güey. Todavía, yo también. Bueno, sí. Okay. Oye, ven, ahí va. Lo que hemos aprendido de la novela de cada semana que une a la familia mexicana. El universo de Luis Miguel. No mames. Mariana Jasbeck lo debutó. Sin spoiler, güey, porque yo no la he visto. No. Ok. No, pero pues como quiera, pues está basada en la vida real. Alejandro González Iñárritu le bajó la novia. Quiso hacer músico como Rick Astley, Luis Miguel, y no lo logró. Never gonna give you up. Y dio besos a sus amigos con lengua. Contrató un maestro de baile y nunca aprendió a bailar. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien en la serie? Sí. Luismi quería cantar junto a Michael Jackson. Correcto. ¿Verdad? Es correcto. Y tampoco. Y tampoco se le hizo. No se le hizo. No. ¿No? En cambio, cantó un cover de Michael Jackson. La canción Culpable o No está dedicada a Mariana Yazbek. Ese sí era spoiler, güey. Gracias, güey. Pero pónsela de fondo. Wey, no, es que no te aplicas, güey. No te aplicas, cabrón. No, wey, dijiste la vez pasada, el podcast pasado. Ni la pongas, güey. Ya me voy a aplicar y la chinga. Ni la pongas. No me gusta. Vimos que Luisito Rey ofreció a Marcela Basterik con el Negro Durazo, güey. Eso era de también es spoiler, güey. Ahí se me hace que... No estoy escuchando. No sé si haya sido cierto, pero si fue cierto, qué aberración, güey, hijo de su pinche madre. Ay, perdón. Descubrimos que por despecho salió con Stephanie Salas, que también dicen que ya no es cierto. Sí, no sé, eso quién sabe, güey. Sí. Pero ya, mira, bueno. Dicen que desafinó también, mira. De que Luis Miguel tiene... Ay, y no, espérame, y lo mexicanizaron a Luis Miguel. Lo hicieron jarocho, cuando no es cierto. Él nació en Puerto Rico. En Puerto Rico. Jarocho o veracruzano, ¿no? Sí. Lo quisieron hacer jarocho. Yo creo que era jarocho. No era veracruzano, ¿no? No, decían que había nacido en Veracruz, ¿no? Sí. Así lo pusieron para decir que era iba a ser el Sol de México. Y hay una parte del programa de Netflix, de la serie, que dice Luisito Rey, ahorita que estamos en crisis... México necesita un nuevo sol. Y por eso ahí le ponen el Sol de México. Ok. Y resulta que seguimos en crisis. No, y más ahora, con ya sabes quién. No, no, no, vamos a estar mejor. ¡Mamá! Con esta rola. ¿Qué video es? Porque dice que desafinó en la canción de la del Bikini Azul. Oye. Desafinó bien gacho, güey. El sol. Mira. ¡Dale! Ahí sí nos ganó, güey. Desafinó Luis Miguel. Y decían que él tenía la afinación perfecta, güey. No. Y desafinó bien gacho. Esta rola sí está difícil. Yo en el karaoke saco unos 87 puntos buenos. Sí me va bien, en el karaoke me va bien. La de la chica del bikini azul. Sí, y es difícil, güey. Porque en otras me va bien. Te la voy a poner en año nuevo, güey, a ver si es cierto, güey. No, mi vieja le... No, no me mi deja. Chiquita, mi chiquita mamá no me deja cantar esta, güey. Mira. Porque sí ladro, sí ladro. Con eso sí. La chica del bikini azul. Es más, mira. ¿Para qué nos esperamos el año nuevo? Mira, ándale, pinche. Órale, verdad. Échale. Ahí va, espérame. Estoy preparando aquí la canción. Aquí no está tu chiquito, mamá, para que te lo prohíba, güey. Con ustedes, Verdolaga. Miguel. Solo, triste y bajo el sol, en la playa busco amor. Lugar no, tienes razón, tu chiquita. Espérate, pero vamos a esperarnos al coro. Gente viene, gente va. La aguas y sal. Tuve más que perdí. De pronto, flash. La chica del bikini azul. ¡Qué huevos! De pronto, flash. Cambió el color del mar. No me la sé, güey. Por tu vida. Ándale, va el bro. Yo tengo el as y no puedo fallar. Los coros. Ahí va la chele. Ahí está difícil. No, me llamo no me la sé. Y criticas a Luis Mi. No, güey. Me pongo de los invasores, güey. De nuevo, Flash. La chica de. No, este güey se sale el micrófono como 8 metros, no mames, güey. Es que aparte está hizo trampa como en la ortografía, güey, no mames. Síguele, síguele, cántale. No, mejor otra, güey, está ahí. No, por eso pasó el examen, güey, no mames. Vale, yo con otra. ¿Con cuál? Con otra, con esta, güey. Está bien alta también esa. No, güey, échale, órale. Te pusiste la chayada. Si me hubieras dicho siempre la verdad. Ajá. Si hubieras respondido cuando te amé. Si hubieras hablado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar. Qué bueno que no estoy tú, güey. No mames, güey. Dale, chale. No supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si tú supiste amar. Está en alta, güey. Pinche Fer, oculta medio pulmón, güey. Aléjate de mí, sin nada más que hablar. Contigo yo perdí. No tengo con quién mamar. Sé que no me vale. Ay, perdón, perdón, no, ay. Ay, güey, era salir de podcast, güey. Ay, era mal. No mames, güey. Ponte ahí la, nos descubrimos. Ponte la de soy como quiero ser. Ah, ah, soy. Aparte le digo con huevos, ¿eh? Quiero ser. Ah, cabrón, va entrando Rocky. Rookie. Pero región 4. Brocky. Brocky. Bronky. Mira hasta que pegaste, güey. Ay, güey. Hasta trae pinche corte de Bin Laden, no mames, güey. Oye, te traes el. ¿Vienes del servicio militar o qué pedo, güey? No puede respirar, déjalo que respire. Ponte esa rola, güey. Se cansó en las escaleras. ¿Cómo no, güey? No, esa no, la banquilla. Estás peor que Marciño, güey. Hoy nomás. Oiga nomás. Oye, pero ese ya tiene LED de. ¿Cuál es? Soy. La te trae, ¿no? ¿Sí? No, pero digo bueno. Soy como quiero ser. A nadie impongo mis ideas. Estás cantando como el Puma, no mames. Y respeto las de cada quien. La que quiera que me quiera. La que no, que no me quiera. Soy como quiero ser. A nadie impongo mis ideas. Y respeto las de cada quien. Y soy Puma. Muy extrañas que sean. Por eso soy como quiero ser. Llamo a la libertad de vivir como yo quiera. Oye, se me hace que estamos restando los fanstardas, güey. Por eso quiero. Ya, a ver, bro. ¿Cuál era la canción que a ti te gustaba, güey? Cantar, güey. ¿De Luis Miguel? Sí. No, pues. Se acabó, güey. Se acabó. Bueno, muy bonita esa canción. ¿Culpable o no? ¿Culpable o no? ¿Culpable o no? Y yo la canto. Va dúo, güey. ¿Culpable o no? Ah, bueno, entonces me cae el hocico. No, no. Pues yo de buena onda, güey. Tú por mamón. Está bueno, ya me cae. Bueno. Le damos la bienvenida. Al Che. Buenas tardes, a Putiflas, aquí estoy con todos ustedes. El impuntual. El impuntual. No, impuntual. Que no. Vamos pinche puntual. Dijiste 7:10, güey. Hey. No. Sí. Ya no cicones, saludos a toda la bandita. Le mandaron pantallas de WhatsApp, güey. Dijo 8:10, dijo 8:10. Sí, sí. Y son las 8:30, güey. O sea, como que ya llegó ahorita. Pero, ¿cómo está, bandita? No. Échale, bandita, yo te apoyo, güey. ¿Sabes qué? Saludos. Apenas con un beso. Ti. Apenas un beso en la boca a cada uno de nosotros. Porque ya nos descubrimos. No, pero mejor por la boca. Por 10,000 pesos. No del globo. Mejor que me la metan. Ah, chinga, no. Ya, pórmela, compi. Acá antes de que se me chinguen los dientes. No. Ya que no jaló conmigo. Solo. Precisamente ahora que tú ya te has ido. ¿Te ayudo, güey? Perdón. Me han dicho que has estado engañándome. Y Mariana, ¿sabes qué? porque de pronto tienes tantos enemigos? Mendiga. Porque tengo que andar disculpándome. No te disculpes, chiquito. Si eso está. La otra fue la culpable. Por favor, defiéndete. ¡Fay! Pinche palazuelo, ¿sabes qué? Yo sé que no lo harás, porque dice la verdad. Y el burro también. Vamos, párale. El burro de Mariana. Sin pena siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no. Saturemos. ¡Que le voy a Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito quererte. Convertirte. Ya, perdón por esta pausa. Con esto nos despedimos. Gracias a ya no nos atropellemos. Miénteme. No. ¿Cómo saturamos? Pinocho. Mira, los picos se fueron. Se fueron hasta el infierno, mira. Qué barro. Entonces, ya le violaron la oreja. Se fueron hasta los Santos, que son campeones. No me digas que te ibas a Santos. Sí, claro. Güey, le iba a las pinches gallinas negras, güey. No mames. Discúlpame, pero le iba primero a Toros Nesa. ¿No era Pumas? No, primero fue Toros Nesa. De Toros Nesa. ¿Por qué lloras, güey? Pero bueno, ¿cómo te fue en tu round que te metiste? ¿En tu round? Fíjate que me fue muy bien. Ahora sí hubo. Balboa. Balboa. Ahora sí me metieron unos chingazos bien dados. Ahora sí hubo contacto. Realmente en el otro sí hubo. No sé por qué dicen que no. Pues es que se ve así como. Tú enseñas unos pedacitos del video que están muy bien. Sí. Parece que están danzando. Es que espérame, güey. Primero que nada, saludos, bandita. Primero que nada, güey, es entrenamiento, güey. O sea, no es un combate. No estaba peleando por el pinche cinturón. Es sparring, güey. ¿Sabes qué es un sparring? Sí, pues hazlo con la sombra. Hazte cuenta que era el de la sombra. Oye, pero... Hazte cuenta que era la sombra, güey. ¿Pero el sparring era el otro chavo? El otro chavo. ¿Por qué se veía como que... Nada. El otro chavo... Sí me metió un madrazo. Y de hecho, ahorita me lo resetó otra vez, güey. ¿Pero por qué no te pusiste máscara, güey? No, él lo traía. Traía cáscara. Traía cáscara. No, máscara, no, el otro sí, pero tú no. Porque el otro vato es gay. Y lo digo públicamente. No, el otro es el sparring. El otro vato es tiene poco tiempo y culió. Entonces, de hecho, el instructor le dijo, güey, no te pongas la pinche careta porque la careta es este... Te incita. Haz de cuenta que te quita la pinche realidad, güey. Uh-huh. Y los golpes, pues, prácticamente son falsos porque no entra la distancia que debe ser. Para mí o para el que sea, güey, le puedes seguir tirando y pegando y la madre. Pero para el vato es muy incómodo, güey, porque la pinche careta con el sudor empieza a aflojarse, güey, y te empieza a pegar o a masticar la pinche quijada, la frente. De hecho, el vato, güey, a lo mejor no le pegué, güey, pero el mismo movimiento, güey, el vato traía rosado y la chingada. Entonces, cambia. Al final que le hice la llava guan chin chin fu. No, la llava es, sí, es que es llava la hat. Como que está próxima la de Han pinche Solo. Jedi. Y el día de hoy dijo, no, ya no me la pongo, creo que no me golpea. No, fíjate que el vato volvió a ponérsela, güey. Le volvió a suceder lo mismo, güey. A suceder, es que ando bien cansado. Pero ahora sí levantó los pinches puños y me metió un madrazo bien dado. ¿Cómo que me lo zumbé? Ahora no, sí fue diferente. Es como cuando dicen, oye, compadre, porque todas las que platicas tú ganas, dicen, no, pues pregúntale a los otros. Pero de hecho, nadie gana, güey. Al final de cuentas es un pinche minuto, no sé, entrenamiento, cuánto sea, güey, de entrenamiento. Nada más que el batito, este que me toca, güey, son de esos batitos muy habladores, güey. El vato es según cinta negra en taekwondo y la madre, güey. Ah, no, pateles su madre, pateles los huevos, güey. Chingue, güey. Y sí, o sea, tira buena patada y la madre, güey, pero pues no se cubre muy bien arriba. Yo tampoco me cubro bien arriba, pero pues... Y por eso no se golpea. Exacto. Ahora, es un entrenamiento, güey, porque en junio, el 23 de junio... presento mi examen para subir de rango, güey. Entonces no podemos estarnos, güey, madreando desde ahorita, güey, porque se supone que peleamos contra otra academia, güey. Entonces, pues tienes que estar. Pero si vas a boxear, entonces. O sea, en el próximo examen, sí. O sea, es todo un proceso de entrenamientos y luego peleas contra la otra academia y depende de los chingazos y cómo quedes. Es lo, entonces, ya no te va a echar tanto carro, güey. Ya no te va a echar tanto carro, güey. O sea, sí, güey, entonces. O sea, estás viendo, haz de cuenta que estás viendo Cobra Kai. Hasta que estoy como, ¿cómo cae? Pero ese es el cabrón. Cabrón cae. El cabrón cae. El chef se cae. Sí, el chef se cae. Pero está con madre. Digo, al final de cuentas, güey, ese ejercicio, güey, aunque no te peguen como quieras, sudas de a madre, güey. Es mucho pinche cardio. Y si te pongo esa música y te agarro la pierna, la chingada. Pues hasta que me olvides. Hasta que me olvides, voy a intentar. Yo había dicho en un pinche podcast que mi hermano. Ahorita que estás haciendo las plantas. Como cantamos. Que como cantas, güey. Mi hermano que le gusta, güey. A quien no sepa mi nombre, una tarde cualquiera. ¿Hasta cuándo? Chiquita mamá. Hasta que me olvides tanto que. Esta no es una tardecera. No es esta mañana ni por qué. Nel. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. ¿Y por qué no pone caliente cuando calienta el sol? Cuando calienta el sol. Que se prenda la pinche raza como se prendió la azafata, güey. Cuando calienta. Oye, ¿por qué ponen esa imagen? ¿Qué pinche? ¿Qué gana? ¿Todavía seguimos hablando de Luis Miguel o no? Sí, oye, sí, güey, sí. Pinche cena, güey. Le digo a mi chiquita mamá, ¿qué me perdí? No, nada. Una fanfarria. Yo, pues déjame lo veo. No, regrésale. No. No, así como va. Yo me voy a meter ese capítulo otra vez. No, me suma. ¿Pero por qué? ¿Eh? Ahora, ya lo habíamos comentado. Algo que sí tiene la serie es que los vehículos, los coches, los carros. Está bien ambientado. Está muy bien. Sí, el vestuario. Pero lo más difícil para mí es vestir ese programa. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu papita, es tu cara, es tu pelo, son tus boobies. Me le pego al agua. Las mías, las del putiné y las de mi bro, güey. Sí, a huevo. ¿Las de quién? ¡Ay, oye! La de Tony, güey. Me quedó corto. Ay, mira. Oye, ese. Nunca falla Luis Miguel en karaoke. Y aparte era chiquito. Yo estaba viendo el video otra vez. Dejamos al compis en la playa, espérate. Cuando calienta el sol. Oye, yo volví a ver el video porque me dio curiosidad, ¿verdad? El video de Luis Miguel cuando calienta el sol, güey. Ah, qué cosa tan sensacional, güey. Verle las nalgas a Luis Miguel, güey. Qué bárbaro, güey. Digo, perdón. No, la chiquita es mamá. Sí, no, nada se compara el bikini amarillo de la chica con el de Luis Miguel. Nada, güey. Nada. Ni con las tanguitas. Sí, wey. No, nada. Ni el apretón en abajo de la alberca, güey. Digo, ni en la regadera, güey. O sea, yo voy a la playa pensando que mi chiquita mamá, güey, se va a meter conmigo a la regadera, sí, güey. Antes de meternos a la alberca, güey. Y no hay. Y no se pone, güey. No se da la, sí, no el ambiente. Pues ponle la canción esta, güey. Pero voy a poner el bikini. Le jalas el traje de baño igual y no se ve igual. No se ve igual. Hazte cuenta que jalas el trapeador. Para secarlo. Así que lo jalas y. ¿Qué pedo? Le es calzón chino. Y la doblas para seguir. No. Oye, cuando me toque trapear me voy a acordar el video. Sin nada más. Cuando le toque no puedo decir nada porque luego se me vienen encima todas. No. Para la. ¿Y qué ha habido? ¿Qué? Al Reyes dice Pedro. El Putinflas. El Putinflas se presentó cantando, dice. Mira, ahí está, traigo mi. No hay pegs, ya tenemos tiempo pidiendo el karaoke. Ah. Hasta la pinche guarda trae este, güey. Cálmate, güey, no, pinche es Balboa. No, concha, es intimidante, güey. Esa es la concha. No, gracias. Hoy nomás, qué bonita rola, ¿eh? Estilo candado. Oye, y con una de esas no se sentirá así como. Cuerdo, sí. Como compila. Con una de esas se siente como si fuera una abuelita, güey. Sin las demás. Este es del disco 87. A lo mejor canto como Luis Miguel, así tener el agua. Oye, pero ¿por qué a todos? Sí, es una pregunta importante. Es que Luis Miguel canta muy alto, demasiado alto. Bueno, siempre pasa que en cualquier fiesta empiezan las de Luis Miguel. Y todo. No hay persona que no se sepa las rolas, güey. Y te pones a cantar y te levantas y te sientes Luis Miguel. Puede ser todo lo que sea. Rockero, güey. Tenga un toque especial. Que sea como es. Un aspecto tan normal. Que a veces si la ves. Que no sea un huracán. Que nunca erice al sol. Un aspecto tan normal. Que de no me la hace. Que sea tanto amor. Que escribo en un papel. Ayudémonos. Un hombre busca una mujer. Esa flor desconocida que va como loca por la vida. Es sumamente diferente. Si tú la ves, más amigo como hermano. Ven y jálame la mano. O sea, eso es literalmente decir, güey, paviéntame a una hermana. Es así. ¿Sí o no? Le está diciendo al camarada, güey. Me entrégame nada más. También una hermana, puto. No, échame la mano. Un amor de juventud. Bueno, a ver, HD, ¿esa es tu rola preferida de Luis Miguel? No. Bro, ¿cuál es tu rola preferida de Luis Miguel? Hay muchas, güey, pero. ¿Qué digas tú? No, esa no. Esa, pueden ser tres, pero bueno, la primera es. No, una. Pero una más. Esta es la mía. Mira, esta es la tuya. Esa es la mía. El video está muy bien hecho. La rola es muy prendida. Yo me prendo cada vez que la oigo. Y los Fire One ya no me quedan como en el video. A nadie. O los Levi's. Está buena esa rola, güey. Está muy playera. Muy camisa. Muy de entre la selva. Ah, pues esta es la de karaoke. Pues fija, la magia que tiene su manera de enamorar. Tan bella. Me simula su calor, su forma de caminar. Sensual hacia mí, déjate llevar por la música que incita. No es tan solo quien va. Los coros. Acompañemos a la tele. Nuestro destino es así. Sabes, me mata tu mirada. Mames. ¡Madre! A ver, Jumpix, pon tu dedo. Aquí. Pon tu dedo aquí. ¿En el agujerito? ¿En dónde? En el circulito. Ah, mono. Oye, que dice el rey es que ya. Que dejemos de. Ya estuvo bueno. Bueno, que tenía mucho pidiéndonos karaoke. Ah, sí. Pues sí, yo no entiendo por qué, pero. Pues que pide otra pinche canción, güey, pues no. Pero ya vamos a cambiarle de Luis Miguel. Vamos a poner otra. Vamos a poner la de Payaso de Rodeos hoy. Payaso de rodeo. En ese mamón con chacha, güey. Payaso. Así le dicen. Mamón, güey. Dice rodeo. Qué padre. Es payasito de rodeo, güey. Yo no dije bote de rodeo. Ni boya de mar. No, le falta altura, güey, tampoco, güey. Todos con la mano arriba. ¿Cuál? Véngase. ¿Con cuál mano? Ahí hace lado un pinche agropecuario, güey. No mames, güey. La de la derecha. O sea, de Luis Miguel nos fuimos la a. La del guante azul y verde. Digo, ¿qué azul y blanco? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué? Pues síguele, todavía. Ah. Sí, todavía le falta un choco. Uy, no, no van a cantar hasta. No, mejor dale. Yo creo que bye. Ya se acabó, mira. No, pero estuvo con madre. Me topé con el hombrito medio raro, pero me cayó bien. Me dijo, me atropé. ¿Cuál es el rodeo, soy? Digo, entonces, de la que me más emoción, que romper un sombrero, disparar un cañón, saco la vida de un quilete, cuando mal andas su suerte, soy payaso, me roteo. Por eso pasó el de ortografía, güey. Primer lugar, compañero. Fue original, güey, a huevo, güey. Ahora sí, hija. Pinche podcast 195, no sé cuál era, güey. Bórralo, güey. Te merecías el primer lugar, compadre. Oye, es que hay que leerle rápido esta pinche bola. A ver, no, otra vez vuelve a leer, pero de la rápido. No, ya no lo sé. Así viajamos un largo tiempo y luego se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo. Hoy lo peligroso es gracioso, lo difícil es el voto, lo más grande en el bloqueo. Este güey se mamó. A ver, cuéntale tú, güey. Cuéntale tú. Salud la vida, compadre. Espérame, espérame. Soy payaso de reo, le digo, ven, ven, ven, animalito, ven. Ya, está con fácil, le vas a hacer una mamón, güey. Vete a boxear, puto. Ven, es verdad que me entender, no es que en su gafo es muy bien, soy, gracias por eso, soy. Vayas a vender cloro. Ay, está bueno esa bola. Trágatelo, hijo de tu pinche, madre. Para claro que está buena. Como trabalenguas, ¿verdad? Sí. El que lo puede decir se la saca. Órale, güey. Pero ya parece agropecuario, güey. Mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Este pendejo se va a poner las pinches botas. Si quieres poco más, mi pobre corazón. Hagarás mil pedazos, quiérelo. Ni tú, mi clara opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Pinche bro, te quiero un chingo, pero es un naco. Nosotros escuchamos la música. Que tengas con amor. Ahorita que venía, ahorita con mucho calor. Lo que nunca. Ahorita que venía del baño, pensé que era Guns N' Roses el que estaba gritando. Estás pegando, entiéndelo. Bueno, ponte otra. Ponte una en inglés difícil. Un inglés difícil. La de cuando despiden a. En la de Rápido y Furioso, el pedacito de rap. ¿Cómo se llama la canción esa, güey? De cuando fallece. De cuando fallece. ¿Cuál? De cuando fallece este Paul. Ah, la de. La que agarran dos caminos. Sí, sí yo, sí yo. Sí, yo, la que agarran. La parte del rap. Es, no, que la cagaron. La que agarran. ¿Y si está en karaoke, esa? ¿Si está? Sí, cómo no. Güey, tienes pinche voz de locutor, güey. No. Sí. La verdad, sí. Ay. Yo me vengo. Cuando llego aquí a tu casa. Yo me vengo por leones. Cuando vengo a tu casa, yo me vengo en el carro. Debe ser el carro ya. Sí, güey. Qué padre. Pensando en cómo llegar aquí. Hay que practicar las voces ahora que gane el otro. Con esto nos vamos a dedicar. Sí, güey. A ver si este güey nos da trabajo. El punto es la de Mecano de Mujer contra Mujer. No, no. Ya no lo alcancé. Without you, my friend, I'll never tell you about it when I see you. Con la parte del rap. Sí, el rap sí. Adelante hasta el final, güey. Ándale, sopa. ¡Cántale, güey! ¡Entrale, puto! ¡Quiero besarte, quiero sentirte! ¡Puto! No, esa... No, güey. Está bien, cabrón, a ver. Sí. Mejor mira. Mejor te voy a poner esta. Te voy a poner esta, mira. Esta canción que canto, amigos. Es un mensaje de dolor. Deberíamos ser un agropecuario. Esta básico. Rola creo que todos la conocemos, güey. Pero nadie la ha cantado, güey. Pero no saturemos los micrófonos. A ver si está buena esta. No sé por qué dices eso. Ándale. ¡Uh! chicharrón, chicharrón, chicharrón, chicharrón, chicharrón. Back it up, back it in, let me begin. I can't do it, but I need that's a sin. I knocked in the slacker, honky in the back up. Then turn them, turn around, turn them rack up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, the ceiling. Este puto sí se la sabía. Rapero. Chicharrón, chicharrón, con pelos, chicharrón, con pelos, chicharrón, con pelos, chicharrón, cómetelos por 10 pesos. ¿Por cuánto? Se pasan de veras. Por eso tener en casa un karaoke es malo. Es la perdición, es la perdición. Y a las 4 de la mañana los vecinos dicen: ay, ya cállense, por favor. Por favor. Por favor. Pero este se me hace que sí canta aquí, güey. Desde Monterrey, Nuevo León, el Cerro de la Silla, el río Santa Catarina y todo lo demás. Dorado y crecido, maduro. Ya es que bien me sale, mira. Mientras no llegue y respira. Estaba respirando, güey. Ahí viene la película de Han Solo. Me recuerda al. Al que me recuerda a Ringo Starr. ¿Pero por qué cantan ese? Pues si me buscas, me encuentras, no es mi novio en la tienda, ni espero. No es mi novio en la tienda. Conmigo te topas, payaso, con ropas, no estés tan tranquilo, que tonto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes ni peles los dientes. No sé que me entiendes. Que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy. No sabes lo que tengo en la mente. Difícil fue corto, corriente, ardiente, ardiente y puño en la frente. Como hace rato. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mientras comprendes, yo soy el control, el control, el control, el control. Cambiaré de pilas. Quiero mucho chicharrón. Lo que en esta edición no habrá más respuestas. Solo acertijos, el Bertón Laga, el Emanuel, el amigo bro. Todos estamos aquí rapeando con sabor. Te aguanto un beso. Dame un beso en la boca, te lo doy. Llegó muy tarde, fue el chef Putine. Y ahora vamos a rapear otra vez. Todo está arborado en la tierra. Tú pareces un rato. Yo voy que como antiguos espíritus del mal. Soy Munra. Es inmortal. Este güey sí se parece, güey. ¿A quién? Ya se cocinó. Ya, medio madre. Ah, vamos a rapear. En este momento échale, es cuando pierdes el pinche karaoke. Se me hace que se rayó el disco. Pero se rayó hermanos. Yo pensé que eran amigos, pero no eran hermanos. El momento se presta para que suba la marea. La nave va para arriba y no tiene correo que ni tenga la bola. Pasándole. Uy, amigos. El erito que ya tiene. Suavecito. Y no va para. Ahora, ponse Barney. Yo voy este ritmo, acabo contigo. Y no me pregunto el cuerpo. Digo que escuchas. Voz de pingüino. Dirás lo que soy. Ah, no sé. Méndez comprende, yo soy el control. Cabo. Rico. No cabo, quepo. Oye, está con madre esa, güey. Sí, güey. Bueno, sí, güey. No, pues ya se acabó. Ibas de 100, cabrón. Ya se acabó. Es más, no te íbamos a cobrar el beso al final, güey. De gratis se le iba a dar y por el nudo. Qué padre. Ya nos habíamos puesto de acuerdo todos. ¿Por la boca o por el...? No, por el nudo. Ya por el nudo, güey, directo, güey. Sin escalas. Ay, güey. Y con la lengua, de hecho. Y vamos a abrir paso. Del pájaro loco. Bueno. Ya no me gusta. El pájaro me locas. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, ¿qué pedo con Luis Miguel? ¿Ya lo viste, güey? No. Ya tocamos el tema. ¿Cuándo lo vamos a...? No, no estábamos con el mismo, güey. Qué lástima. Oye, antes de eso, oye, otro mensaje, güey. Vamos haciendo fans. Digo, yo estoy haciendo luchitas por el Jal y todo lo que me dijo el Fer de acá. Ya, otra vez Selene nos está escuchando, güey. Saludos a Selene, güey. Hace rato también. Selene, chiquito. Espero que me sigan en el tweet, güey. Porque, pues, los pinches nomás tengo 13 seguidores, güey. Oye, bajaste, güey. Tenías 17, güey. Tenías 17, ¿no? Tenías 17. Tenía 7. Ah, 7. No, 17, güey, no, tenía. Chinga a su madre. No, no, no, chinga, güey. ¿Qué tiene que haber, puto? Por eso, pero güey, 200. Cada quien a su esquina. No te pones, güey, este güey no paga la mano, puto. Bueno, hacia abajo. Hicimos promoción de que. No, dilo bien, güey, sin nervio, güey. Yo también me puse nervioso. Tengo 13. ¿No qué? 17. Cabrón. De su madre, te voy a... Mírame a los ojos, verano. Oye, de nervio había el Waze, güey, lo guardé en el tweet. Que tiene el mismo color, pinche puto. Sí, pinche pájaro ahí, güey, pero sin plumas. Pájaro. Oye, por cierto, le recordamos a toda la bandita que siga al amigo bro en Twitter, por favor. No se salgan, es bueno el vato, güey. Sí, ¿no? ¿Viste Twitter? Sí, güey. Esos cuatro. Madre me quiera, güey. Esos cuatro que se dieron de baja, bueno, que ya no lo siguen, no sean así, cabrón, regrésenlo. Eran 17, güey. Okay, está bueno, déjame, lo vuelvo a seguir. Ah, que yo también, güey. Bueno, ya recuperaste dos. Ya vamos en dos, otros tres. Sí, okay, bueno, otro pinche tema ya, güey. Seguir otra vez. ¿Cuál otro tema, pendejo? No, son seguidores. Güey, ¿por qué la agarras conmigo, güey? Todos hicieron pendejadas. No, güey, voy por ti, güey. Voy por ti, güey. Ok, va. Seguir otra vez al amigo, bro. Ahí va. Sí, Fede, manda otra vez, güey. No, ¿cuál es tu el amigo bro, verdad? Arroba el amigo bro. Ahora sí me lo aprendí, güey. El amigo bro. Sí, sí, ya no digas el arroba, por eso no te siguen, güey. Mejor sí, le pasó a Pedro, güey. Fue un vato que venía. Antes. A mí síganme los buenos en Manuel Salazar G. Sálganse de este puto y síganme a mí. Síganme los buenos. Deberían de salirse todos, güey. Y nos quedamos nada más. Oye, y si empezamos de ceros, güey. ¿Ahora? ¿Cómo es? ¿Ahora? ¿Se puede resetear? ¿A quién? Tafo. Así con mis cinco. ¿Por la boca o por...? No, se puede. ¿Por el trapo? ¿Por el trapo? Nada, muy cierto. Bueno, sigan a Verdolaga Off. A Verdolaga Off. Manuel Salazar G. Sí. El amigo bro. Chef Putiné. Simón. Y Fer HD, HCP. Vale. Ahí está. A ver, y las redes sociales oficiales de Chicharrón Romper. Y Chese Podcast, para que sigan a la cuenta oficial, la única. Es la... La mera. Ahí es donde ponemos algunas cosillas, no tantas, pero... Bueno, vamos a ver de aquí al otro podcast a ver cuántos se agregan. No, ya no, ya no. Digo, porque los míos no se agregan ni mal. A mí mío tampoco. Yo tengo... Una pregunta para el campeón de ortografía de la secundaria. Te reto a escribir una palabra que comience en R y termine en R. R con R cigarro. Solo los genios lo logran en 3 segundos. Escribe tu palabra. Rodear. ¿Eh? Rodear. Rodear, muy bien. Eso estuvo mejor. Eso estuvo mejor. Pero no era roar. Roar. ¿O roer? Recorrer. Rondar. Pinche brother. A ver, espérate. Me encargaron tarea. Eso tiene 3 sílabas, güey, está más mejor. Ya la hicimos con la tarea que le encargaron a Alberto Laguín en la escuela. Gracias, compañeros. Sigamos con el programa. Güey, esa está buena, pinche puto. Ese está de los niños, culero. Y todos como pendejo pensando, güey. Vamos a otra, otra de karaoke, okay. A despedir cantando. ¿Cuál quieren cantar? ¿La vamos a cantar? O sea, ya nos vamos a despedir con esa. Sí, pues aquí ya estamos en... Yo quiero una de Cristian Castro, güey. A reír, fíjate, dice la mamá, güey. Ah, qué linda. Reír, reír. Oh, chico, tu mamá. Simplemente tú no vas ni de pedo. Ocupa una más viejita de Cristian Castro. ¿Pero cuál de Cristian? Simplemente tú. Pues es nueva. Bueno, está muy buena. Simplemente tú se llama. Sí, güey. Es nueva. ¿Tú lo vas a cantar? Porque... No. Mejor no. Una que todos no sepamos. Azul o la chingada o cale. Ah, y no, no es una para cada uno. No podrás. Ah, no era una. Ándale. No. No podrás callarte. Podrás cantar. No podrás callarte, por favor. No podrás olvidar que mamé. Es como le gusta al verdolaga, de pito alto. Perdón, de tono alto. No, no, chiquilla, mamá, no podrás olvidar mamá. No podrás olvidar a Cristian Castro fue un, o es un seguidor fiel de Luis Miguel, que aunque sí se separaron por otras circunstancias que van a salir en el capítulo 8, no se pierda el capítulo 8. ¿Qué edad tiene Cristian Castro? Es un verdadero de la verdad, güey. No, sí, se separaron, sí se separaron. No, del capítulo 8 está. No, eso sí es, okay. Pero sí se separaron. Okay. ¿Quién? Pero espero que no. Pero cómo que se separaron, como López Obrador, güey. Oye, todos lo hacen. ¿Ya se las creíste, güey? Todos lo hacen, todos. ¿Cuándo se juntaron para empezar? ¿Quién? Luis Miguel y Cristian Castro. Ah, yo creo que lo pasó de este, güey. Es cierto, no era nada, güey. Luis, no hagas, no, chinga. Mira, Cristian. Por eso, ya sabes por qué me va a votar. Claro, güey. Cuando estuvo Verónica Castro entrevistando en el programa de Esta Mala Noche. Era el hermano de Alejandro Luis Miguel el que habló. Sí. Pero también estaba Cristian Castro. No, me puro pedo. Te los juro. Te la vendieron. Yo vi el programa. AMLO Fakes. Yo vi el programa. Yo no estabas ahí, güey. Mira, ¿cuántos años tiene Cristian Castro? Ay, no sé. Luis Miguel tiene que 48. Sí. Cristian tiene. Acaba de cumplir. O 44. Es de la cámara, sí, es de acá de. Es de acá, de. Es de la cama acostado al revés. Sí. Sí, porque trae tatuado ahí un martillo. Es mordial lenguas. Hombre, eres bien fake news tú, güey. Sí, no, van a ver, les voy a conseguir el video. Bueno, da por la pinche rola mejor. Sí, me comprometo a conseguir el video. Órale, me comprometo a conseguir el video. Sí. Y cambia tu voto. Bueno, eso queda pendiente. El voto es secreto. Sí. Bueno, bandita, ya nos vamos. Gracias a toda la recita. ¿A dónde? ¿A besuquearnos? Gracias a la al mamá. Callejón del beso. Bueno, sin lana. A Héctor, a Rob Top, a Alfredo Reyes, a UNAM 69 y a muchos más. A Larry Cañonga por su cumpleaños. A Larry Cañonga, felicidades nuevamente. Mi querido Bertelegui. Espérame, no traía aquí la frase sácame, que. Sácame la ceja. Sácame la ceja. No, de la boca, sácame. ¿Qué? Voy a hablar, sácamela. Banda, como siempre, ya saben, me despido con una frase, un pensamiento. El hecho de que tengas razón no significa que yo esté equivocado. Simplemente no has visto la vida desde mi lado. Yo veo un 6 y tú ves un 9. Banda, take care. Ah, no, esa pinche madre. Mami. Juntos son el 69, güey. Yo veo un 6 y tú el 9 y hacemos un 69. Hombre. Hey, es correcto. Y 69 está todo. Y mírame a los ojos. Mi querido Compix, Manuel. Compitas, un gusto estar con ustedes, güey. Saludos a todos. Salucita. Un gustazo, güey, la verdad. Y saludos a todos los que nos escuchan, a todos los del WhatsApp, a mi chiquilla mamá, güey, a todos, güey, a todos los que nos van a descargar después. Es correcto. Un beso y un abrazo a todos. Y pónganse donde quieran. Mi querido amigo Pere. Pues saludos a todos, güey, la verdad, la pasamos excelente, güey. Muchísimas gracias, güey, por este momento, güey. Fue como, en lo personal, de los pocos podcasts que he estado, güey. Fue diferente, güey, entre pinches karaokes, canciones y la madre. La verdad la pasamos súper bien. Un abrazo a todos y todas las bendiciones para la próxima semana. Aunque este puto me haya mandado. Bueno, me haya madreado, güey. Con bendiciones, si Dios quiere. No, nada más hice una réplica, güey. Es que escuché el 206. Podcast. Me fuimos. El chef, lástima y que chef estuviste más un ratito. Sí, pero... La próxima, a ver si puedo estar un poquito más de tiempo, güey. Pero bueno, es que me ando preparando para estos desmadres. Un saludo a toda la bandita, pido disculpas por llegar tarde y bueno, pues el próximo podcast nos veremos si Dios quiere. Perfecto, gracias. Ya lo estoy educando. Gracias, bandita, gracias a todos. Este fue el episodio 200. Ay, qué fea versión está esta, güey. 6, 7. 207 del podcast de Charrón con Pelos. Nos vamos a despedir como usted lo pidió. Con toda la energía y todo el entusiasmo para cantarles una muy bonita canción que dice algo más o menos así. Nos escuchamos en el próximo episodio, bandita. Gracias a todos los que estuvieron conectados y por descargarnos. Recomiéndenos. De mí, tal vez me olviden de mí. Oh, oh. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Oh, oh. De una promesa viví, o ya no puedo seguir creyendo. ¿En quién? En ti. ¡Qué padre nos sale! ¡Picos, picos! Cada momento voy tropezando en desamor. Es que a tu lado aprendí el dolor. Oh, oh, oh. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. ¿Cómo dice? No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento. Chiquito, mamá. Donde estés, siempre habrá. Yeah.